Pues así de operísticos es como nos ponemos esta tarde para dar comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, en esta tarde de más o menos mediados del mes de marzo de 2024, en la que damos comienzo una edición de Sin Audiencia llamada, denominada, autoasignada, numerada como Sin Audiencia 1096-1096. El señor Chris Benstead y la entradilla de la serie The Gentlemen son los protagonistas del comienzo sonoro de esta edición de Sin Audiencia, en la que, como es habitual, pues tenéis en el micro de control, subiendo y bajando faders, controlando los potenciómetros, a este tipo que le cuesta callarse en las entradillas, que no es otro que yo mismo, Javi aka Hum, y en el micro 2, con su, esta vez, esponja color verde manzana, pero siempre lustrosa y brillante como si fuera el primer día, tengo al imprescindiblemente imprescindible Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Quien no tenga idea o que a quien no le suene qué es eso de The Gentleman, pues originalmente fue un largometraje de un director británico que no sé si os sonará, Guy Ritchie, que allá por 2019 pues lanzó en los no cines, porque creo que esta película le tocó toda la época chunga de la pandemia. Y la cuestión es que pues unos pocos años después, en 2024, se acaba de estrenar en la gran N, pues una serie basada en aquella película, también llamada The Gentlemen, y quizás pues sea uno de los contenidos que barajemos a lo largo del programa de esta tarde, que empieza, pues eso, muy, muy vocal, muy lírico, muy operístico, muy del Liceu, pero que luego pues ya iremos viendo hacia dónde se va, ¿no? Porque tenemos, como es habitual, pues también contenidos para dar, vender, regalar y suministrar de forma subterránea. Pues sí, y vamos a empezar Por rápidamente favor. con la interacción con la sinaudiencia, que nos ha dicho muchas cosas. Sudaka sigue en su línea apesadumbrada. Después de la crítica a Oh. Dune de la semana pasada, dice: esta semana ya me quejé de Dune 2 por irregular, por no conciliar lo cinematográfico con la trama, pero bueno, es mi opinión. Ahora vuelvo con una pataleta más seria y ya no es una opinión, sino una verdad. ¿A quién se le ocurre hacer un remake de ¿Y si no, nos enfadamos? Bueno, pues algún yanqui quizás. No, han sido los propios italianos que han manchado el recuerdo de Bud Spencer y Terence Hill Vale. y hicieron un remake en 2022. Y sigue. Y ya, era eso. Ir a un rincón a coger a patadas el mundo. ¿Qué sigue? Un remake del séptimo sello, un remake de 8 y medio. Saludos a todos. Yo debo decir, Sudaka, que a mí el tiempo me ha hecho madurar el tema de los remakes. Yo era como tú, o sea, me enfadaba mucho cuando veía que hacían remakes de cosas que no necesitaban un remake absolutamente. Pero la perspectiva del paso del tiempo me ha dado a entender que, oye, si quieren hacer un remake de lo que sea, que lo hagan. Primero, porque si es bueno, pues va a acercar la película a unas generaciones que a lo mejor no conocían la película anterior y les va a dar la oportunidad de descubrir la otra película, si indagan un poco, si son curiosos o curiosas. Y si es malo, pues todavía va a dejar más patente que ya había una película que era mejor y que era un remake innecesario. Con lo cual, amigo, no te hagas mala sangre porque yo creo que no vale la pena. Pues no, Que para hagan los nada. remakes que quieran y quien quiera verlos que los vea y quien no, pues que los deje pasar. Sí, porque además esa es otra, por muchos remakes que saquen, si a ti no te apetece verlos, pues no los ves y ya está, ¿no? O si tienes un súper grato, buen recuerdo de la película original, pues bueno, no pasa nada. Lo que pasa es que sí que es verdad que a veces, y yo quizás echo una opinión hacia el otro lado de la balanza, pero sin darle a ningún título en particular, que a veces pues hay algunos remakes que en ocasiones merecen la pena. Sí, ya te lo he Sí. dicho, que quiero decir que ya no vamos a decir si mejoran o no el original, pero a lo mejor O lo lo actualizan hacen o lo diferente, hacen simplemente. diferente Estoy y hacen pensando otra cosa en interesante. el de Suspiria, mismamente, ¿sabes? En el Sí, de. no, pero también el remake de Evil Dead no estuvo nada mal. Y, o Otro sea, que tal, sí, claro, señor, sí. que hay veces que pueden valer la pena y sirven para acercar un público que no conoció, de otra generación que no Sí. conoció las películas originales y por eso te digo que dejémosles hacer. Ya está. Que vayan haciendo. Sí, curiosamente, bueno, recordar que la Y si no nos enfadamos original es del año ya 74. Estamos hablando de una película de hace 50 años. Es que han pasado ya unos pocos. Que el título original era Altrimenti ci arriviamo. Y aquí eran dos amigos que participaron en una carrera de coches. Y entonces el remake que han hecho de esta película con Bud Spencer y Terence Hill se llama igual Altrimenti ci arriviamo. Es de 2022 y también es italiano. Y aquí son Eduardo Pesce y Alessandro Rocha, los dos protagonistas, que en esta película son hermanos en vez de amigos. Bueno. ¿Vale? Vamos ahí. Pues bueno, vamos con más cositas que nos cuentan. Chemix nos dice, muy buenas, tremenda disección de Dune 2 que hicisteis en el programa pasado. Lástima que con el bebé no voy a poder verla en cine como la anterior, que por cierto, voté en los premios sin audiencia como mejor película de su año. Sleep, película coreana que pasó por el programa y que quedé con muchas ganas de verla, y qué buena película. Una situación de una pareja, en principio medio normal, que se va complicando y de qué manera, hasta el giro de tuerca final. La película tiene momentos realmente tensos y los que te pone a pensar qué harías en una situación así. Por cierto, solo 95 minutos. Raro en una peli coreana. Joder, si te contáramos. Sí. Bueno, ya veremos hoy. Igual contamos hoy algo de alguna peli coreana. Frogman, película de metraje encontrado de 2023, donde tenemos al personaje principal que en su niñez y en un viaje con su familia vio en un pueblo la figura de una leyenda urbana de la zona y decide, ya siendo adulto, volver a investigar junto a dos amigos. Eso suele ser una mala idea. Sí, señor. La película no está mal, mezcla leyenda urbana y sectas, pero adolece del exceso de tembleque que, ok, si ya sabemos que ayuda a no aflojar tanto billete en efectos, pero es cansino. Pero si te gustan las pelis de este tipo, está entretenida. Y una película india para terminar, y que está lejos de las espectaculares películas de India de estos días, con mucha cámara lenta, efectos especiales y grandes coreografías. Se llama Gangs of Wasseypur. Es una película de 2012 que siempre se ha dicho que era la versión india del Padrino, y en cierto modo tienen razón. En esta vemos en varias generaciones cómo se va formando una familia de mafiosos desde el abuelo hasta el nieto, con diferentes luchas entre clanes y clases sociales y con esas cosas por medio tan surrealistas que solo pasan en ese país. Mucha calidad en general y bastante disfrutable. Abrazos. Pues abrazos también para ti, Chemix. Igual. Y luego tenemos en iVox, en el último programa, nos ha escrito por un lado Juan Tu, que nos dice, hola cracks, genial programa el dedicado a Dune. Nos sirve para refrescar la primera parte y tener una idea de lo que viene. Pinta muy bien. Hoy os lanzo una idea, hacer un especial de series de terror de los últimos 3 años. Buena. Ya sé que no sois de hacer tops, pero me gustaría saber cuáles os han dejado mejor sensación. Es una idea y entiendo que con tanta actualidad no lo veáis posible o no os apetezca. Además, quería comentar la serie From, que mezcla terror, ciencia ficción e intriga. A veces es lenta, pero tiene grandes momentos y muchos misterios. Siempre deja con ganas de saber más y la segunda temporada ha superado a la primera. Creo que es de notable. Un abrazo para todos. Pues bueno, no sé, porque tampoco es que haya tantas series de terror, o sea, y menos en solo 3 años para hacer un especial. Sí que quizás las habrá, lo que pasa es que tendríamos primero que vernoslas con todos sus capítulos y después seleccionar. Claro. Me refiero que es un trabajo arduo con nuestro limitado tiempo vital. Yo, por ejemplo, tengo pendiente de comentar todavía La caída de la casa Usher, que ya terminé. Pues ya caerá, como la casa. Pero claro, poner Midnight Mass o La caída de la casa Usher, bueno, sí, pueden considerarse terror, es terror. Sí, sí. Hombre, claro. Es terror. Yo creo que material hay suficiente, lo que pasa que nosotros en general, hablo yo por mí en persona, yo adolezco en general de tiempo para series y para cualquier tipo de serie, no, también incluida comentamos el terror. Lovecraft Country, que también podría considerarse terror. Bueno, vamos comentando, pero bueno, hacer un especial, ya veremos. Ya lo vamos matizando. Lo vamos matizando. Y luego PJ Cleaner ha respondido a lo que le dije sobre acudir al Festival Sombra. Ahí, por favor. En el programa de la semana pasada. No lo pongas en un compromiso a PJ. No, pobrecito, pero le voy a decir una cosa que no se la espera. Venga, va. Dice varias cosas a comentar. La primera es que no vivo en la ciudad de Murcia, sino en un pueblo que está a unos 40 minutos. Claro. Y no tengo toda la disponibilidad que quisiera para ir cuando me apetece por temas laborales y familiares. Así que lo del Sombra está complicado. Pero os prometo que si alguna vez venís, me escapo un día entero para estar con vosotros. No esperamos menos, ¡miau! Si alguna vez nos vamos al Sombra que nos acompañes, pero te voy a decir una cosa, que no te sepa mal, pero eso de los 40 minutos es una excusa que no me vale, porque resulta que en Cataluña, que estamos forrados de festivales de género, ninguno está en Barcelona, excepto la Semana del Fenómeno, que lleva prácticamente 2 o 3 años, y las cocheras de Sants, Y todo lo demás, Phantos Freak, Festival de Terror de Sabadell, Terror Molins, Sitges, está Sitges, todo, ¿sí?, a 40, 50 minutos o una hora. Sí, sí, sí. Y nos movemos y todos tenemos trabajo y todos tenemos familia. Y vamos haciendo. Y vamos haciendo. O sea que sí, pero no. Sí, yo entiendo que también igual aquí la gente que vivimos en el huevo frito de la... del barcelonés, por delimitar un poco así geográficamente la cuestión, pues quizás tenemos ya como asimilada esa facilidad de movimiento, ¿no? Pero en otros lugares geográficos de otras provincias quizás pues no es tanta esa, digamos, facilidad para estar siempre como los electrones en el orbital, ¿no? Por ahí moviéndose como unos loquis que somos. Y de hecho, pues yo lo practico esto habitualmente y así me va en la vida, ¿no? Que llego a todos los sitios derrapando. Pero yo creo que es también una forma de hacer que tenemos en esta parte de la geografía del Mediterráneo, porque primero tenemos casi trenes y buses diurnos y nocturnos para muchos sitios, y aparte vivir aquí implica asimilar ese tipo de vida móvil, por decirlo de alguna forma. De todas formas, yo me refiero a PJ, que sí, es un comunicador, que hace una labor con su podcast, con series reality podcast, de comunicar y decir lo que le ha parecido, tanto series como películas, etcétera. El Sombra es un festival que en un sitio como Murcia está consiguiendo subir, está consiguiendo renombre. Y se ha de apoyar. Y entonces ya no solo es el apoyo, ya no es la cosa de que él vaya al festival para saciar su sed de películas de género que el género le encanta, sino es la difusión que le puedan hacer a ese festival para que siga creciendo y siga siendo importante. Claro. Los festivales de género necesitan el fandom para apoyarlos, para seguir creciendo y para llenarlos y para que puedan seguir trayendo programación interesante. Mucha de esa programación luego vemos que no se distribuye ni siquiera en plataformas. Ya. O sea, no os penséis, ya llegará a plataformas. Es que muchas veces ni siquiera en plataformas. Entonces, yo me refiero más a eso. Sí. Y no estoy pegando la bronca a nadie, ni estoy diciendo nada. O sea, pero me refiero que es muy importante apoyar los festivales de género, porque el género está completamente arrinconado. Ya hemos visto en todos los festivales, digamos, institucionales, sí, o importantes, o donde está detrás la industria. O los premios de cine. O los premios de cine, los Feroz, los Gaudí, los Goya. El caso que le hacen al género. Ya. Ninguno o menos. Entonces, por eso me refiero que vale la pena el esfuerzo, ya no solo de acudir, sino de difundir, ¿no? Sí, y de hecho, además, un festival que sin haberlo visitado nunca, el Sombra Fest de Murcia, que con sus 12 ediciones hasta este año, que hace la 13, han conseguido vender una franquicia a la capital del reino, Madrid. De hecho, es otro de los temores. O sea, no dejéis que se os lleven el Sombra de Murcia y se lo quede Madrid, porque las ciudades grandes tienen esa puta costumbre de fagocitar de absorber, todo lo sí, que puede ser interesante para llevárselo a su lado, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, cuidado con eso, porque además aquí hemos sido testigos de cómo Barcelona ha intentado fagocitar Sitges en varias ocasiones. Ha intentado hacer opas hostiles. Y Sitges no se ha dejado. Entonces, sí, importante. Pero sí, bueno. Sí, sí. Referente a Dune, sigue. Vamos referente a Dune, muchas gracias por refrescarme lo sucedido en los libros y que en la película no se detalla o simplemente no aparece. Algunas cosas, entre paréntesis, en mi memoria de haber leído los libros hace 30 años, no me cuadraban del todo y sabía que alguien ducho en el tema como vosotros me lo iba a aclarar. En cuanto a Zendaya, yo no tenía ni tengo duda alguna respecto de su papel en la saga o en cualquier otro papel que le den. Tras las actuaciones que se marca en la serie, Euforia disipó todas las dudas. Muchas gracias por vuestros programas y por hacerlos tan bien, desde el gran conocimiento que tenéis de todo y la cercanía con lo que reseñáis todas las producciones. Valar Morghulis, por Valar Dohaeris, PJ. Y ya te digo que nos plantearemos seriamente acudir a algún Sombra y te vamos a secuestrar. Esperemos que tu familia lo entienda y te vamos a hacer desaparecer un día de tu casa para irnos al Sombra. Y luego, quién sabe, a hacer lo que sea menester. A vete tú a saber. Sí. Jordi, tú sabes que esto queda grabado, ¿no? Sí, sí, no. Pues aquí, pues ahí está. O sea, me refiero habrá que ir. En algún momento habrá que bajar al sureste de la península. Sí, sí. Siguiendo la línea de la costa mediterránea hacia abajo. Y habrá que hacerlo. Y bueno, lo único que tiene, que además precisamente coincide con el Festival de Cine de Sabadell, bueno, que está en su 12ª edición y que tanteaban están ahí. Hacer una colaboración con el Sombra. O sea que, bueno, se en ocurre, este sentido... También, a ver, están alejados geográficamente, ¿no? Sí, sé, pero bueno, estas colaboraciones se dan. Quiero decir, por ejemplo, el Berretín ha tenido colaboraciones con la Cutrecon, que está en Madrid. O sea, sí, la Semana de Donosti con el Terror Molins. Por ejemplo, etc. O sea que quiero decir que esto, si hay voluntad, siempre sí, se, ¿no? puede, y de hecho, se puede apañar. Favorece los contenidos de las dos partes, seguramente. Seguro. Y bueno, esto ha sido un poco lo que le ha dado de sí la Sin Audiencia. Muy bien. Pues, ¿qué te parece que vayamos con estrenos o con agenda? O... Vamos primero con estrenos y luego hacemos la agenda. No, bueno, tienes que comentar un estreno, ¿no? Sí. Pues vamos a matar la agenda, que tenemos dos cositas. Precisamente el Sombra de Madrid y la programación que queda de la 12ª edición del Festival de Cinema de Terror de Sabadell, que ahora mismo a esta hora están dando... la segunda jornada de proyección de cortometrajes en los cines Imperial de Sabadell y que mañana, jueves 14 de marzo, tienen una exposición abierta en la Academia de Bellas Artes de Sabadell. Ajá. A cargo de la Escuela Josso. Si, quien conozca, pues la Escuela Josso es una de las escuelas de dibujo de cómic más importantes que hay en Cataluña. Sí, señor. Y luego, a las 19 horas, la presentación de La Llar del Llibre, con el libro Ante dioses indiferentes, del señor Iván Ledesma. Uh-huh. Entonces, en la presentación estará Iván Ledesma hablando de este libro. Y a las 8:30 de la noche, Proyección Cine Club, en los Cines Imperial, que será En compañía de lobos. Brutal. En versión original. Y habrá un posterior coloquio, que dicen con un muy entendido en la materia, y que será muy interesante. Y nos vamos al viernes, donde tenemos... la maratón, la tercera jornada de maratón de cortos, de finalistas a competición, que acabará después de 3 horas y media de proyección de cortos. Guay. Con la proyección de la película Pesadilla en Elm Street en versión original. La 1. La original, no la es original, un remake, ¿no? ¿no? Ni nada. No, porque comentaban que este año han querido dedicar un poco al año 1984, claro, la edición del festival. Y entonces hay varios títulos que son de ese 1984. Sí, como creo, en compañía de lobos, Pesadilla en Elm Street. Creo que el sábado también ponen alguna del 84. Sí, sí, me sí. temo. El sábado empieza con una matinal, con otra película del 84 en los cines Imperial, que además es una buena ocasión para llevar a los niños, porque en pantalla grande, Los cazafantasmas. Buah. Además, el pase no va a ser en versión original, va a ser en catalán, que pocas veces se ha visto en catalán la primera película de Los cazafantasmas en cine, en pantalla grande. Uh-huh. Además, va a ser una taquilla inversa gratuita. O sea, no tenéis que pagar nada. ¡Qué majos! Podéis ir con los niños a las 10:30 en los cines Imperial y a la salida pues pondrán una caja y ahí echáis la voluntad. Exacto. Y luego ya pues tenemos a las 4:15 de la tarde la maratón del sábado, que viene con una promoción que, bueno, que no está nada mal. Dark Tales, Daniel Isenril, The Cabin in the Woods, que verla en pantalla grande no está nada mal, The Dark and the Wicked y otra película del año 1984, The Toxic Avenger, que tampoco se ha podido ver en pantalla grande en muchos sitios. Ya, yo solo la he visto en pequeñas, la verdad. Sí, o sea, de las otras, la del Cabin in the Woods sí que en su momento la vi, no sé si, creo que recordar que fue en la Semana de Donosti, en su año. Pero ya está. O fue en Sitges, no me acuerdo. Pero bueno, la vi en grande. Y merece mucho la pena, ya sabes, Cabin in the Woods. Somos muy fans en este programa. Y hay que verla en cualquier formato. Pequeño, grande y mediano. Yo debo decir que asistiré tanto el viernes como el sábado. Estaré por allí. Si me veis, me saludáis. Y si no... Y departimos. y aunque de Cabin in the Woods la revisé hace poco, porque la estaban dando no sé en qué cadena. En algún canal. Y entonces me quedé a verla. No pude evitarlo. Y entonces, bueno, pues la tengo muy fresca, pero bueno, pues me haré la maratón. Y luego tenemos a las 4 de la tarde el domingo, la maratón del domingo, que tiene la entrega de premios, proyección de los cortos ganadores y los de fuera de concurso, la elección de la película del público, que se dio una votación de películas de 1984 a ver cuál ganaba. En redes, ¿no? Y tal. En redes. Y ha ganado Gremlins. Y bueno, yo Gremlins debo decir que la vi en pantalla grande en su día. Pero yo creo que la he visto demasiadas veces, pero no sé si igual no han sido suficientes. Habrá un homenaje a Calle Casas. Porque que además, sale en Gremlins, no es broma. Recordemos que el martes se proyectó una proyección doble. Ayer, con Matar a Dios y La Mesita del Comedor. Sí. Y entonces, este domingo le hacen un homenaje que además dice Calle Casas que está muy contento porque le hacen el homenaje en vida. Claro, claro, es que es lo que hay que hacer con los homenajes, hay que homenajear a la gente mientras los puede recibir y disfrutar. Cuando ya se han muerto, ¿qué más te da? Y después de Gremlins y el homenaje a Calle Casas, habrá la película de clausura que es Shaun of the Dead, Zombies Party. Vale, esta no es del 84. Esta no es del 84, es mucho más reciente, pero también está muy entretenida y muy divertida. Oye, y con esto daríamos por concluido la parte de la agenda de Sabadell. Del festival, sí. No, yo te quería preguntar una duda que cuando leí vi esto del homenaje al Calle Casas, ¿no? Que, que es de Tarrasa, ¿no? El hombre. Sí, Tarrasa de Sabadell, en por teoría. Por eso te iba a preguntar, porque yo no soy tanto de aquí como tú, pero ¿hay una cierta rivalidad local entre Sabadell y Tarrasa o no? O sea, en Tarrasa. ¿O es algo esta imaginación, o sea, solamente? Pero pasa, esto pasa mucho a Castell de Fe, sí, Tarrasa, sí, Sabadell. Bueno, típicas. Poblaciones que están muy cerca y además se disputan, en este caso, pues de la capitalidad del Vallés y todas esas cosas. Sí, sí, o de, ¿no?, la comarca de turno, sí, o lo que entonces, sea. Entonces, claro, lo que dicen los de Tarrasa, de Sabadell, es Sabadell mala pell. ¡Hola! O sea, Sabadell mala piel, ¿no? Como decir que el que es de esa... Son uns dolents. Pero los que dicen los de Sabadell, de los de Tarrasa, es Tarrasa mala raza. ¡Hola! Tarrasa mala raza. Toma ya. Sí, entonces, sí, claro... Pero bueno, yo creo que... Esto, si estuviéramos en el campeonato de freestyle en catalán, dirían picabaralla, picabaralla. No, pero quiero decir que, bueno, que es algo que siempre se ha tenido entre las poblaciones, sí, pero yo sí, creo sí, que luego, a la hora de la verdad, hay muchísima gente de Tarrasa que tiene amigos y conocidos y familiares, sí, de Sabadell, están súper pegados. Y viceversa, sí, porque están súper pegados. Y entonces, yo conozco gente de los dos lados, la verdad, en el a mí ámbito no, musical. No me parece nada raro que el Festival de Cinema de Terror de Sabadell haga un homenaje a Calle Casas. A su vecino del pueblo de al lado. Correcto. Y ya está. Y ya está. No, uno de la población de al lado, no, porque son dos de las poblaciones, municipios más poblados de Cataluña después de las del huevo frito barcelonés. Sí, sí, sí. Que... Después de lo que es Hospitalet, Barcelona y tal. Y Sabadell, incluso Badalona. Y pues Badalona, también... sí, sí. Lo que es Santa Coloma. Exacto. Tarrasa y Sabadell son poblaciones muy pobladas. Súper pobletis. Y muy importantes. Sí, señor. Señora. Pues bueno, pues con esto concluimos con la programación del Festival de Cinema de Terror de Sabadell. Sí, yo y sí. Y nos vamos al Sombra, si quieres. Sí, simplemente yo, o sea, no os voy a hacer un repaso exhaustivo de la programación, porque para eso ya tenéis las webs, y además cada una debe buscar pues la opción Sombra que le cae más cerca geográficamente. Sí, Murcia, Madrid, ¿no? Porque la semana pasada ya anunciamos que el día 8 comenzó, el pasado viernes, pues la edición del Sombra original, la 13ª edición del Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia, que se extenderá hasta el próximo 17 de marzo. Sombrafestival.com, así a secas, sin ningún nombre de municipio o localidad en la URL, es la web del Sombra de Murcia. Y luego, si queréis... los y las capitalines que estáis en Madrid o zonas cercanas y queréis asistir al Sombra Madrid, que ha empezado pues casualmente hoy mismo, miércoles 13 de marzo, y que se extiende también hasta el 17, hasta el fin de semana, este sí que tenéis que buscarlo como sombramadrid.com, ¿vale? O sea, la única denominación de URL geográfica es la de Madrid. La original sin ciudad es la de la edición original de Murcia, ¿vale? Entonces, dicho esto, también en el Sombra Madrid, que ha empezado hoy mismo, pues también tenemos prácticamente pues los títulos prácticamente calcados de la versión de Murcia: La Mesita del Comedor, You for Sweden, Os Reviento, The Ankle, retrospectivas con Hardware, Color Out of Space, Frontiers, del Xavier Gens, Tenebre, luego también especiales Fuera de Competi, La Sombra del Tiburón, We Are Zombies, Sleep, que acabamos de hablar de ella en el libro de visitas, y Animalia, y luego también, pues, homenaje a Jaume Balagueró con Los Sin Nombre, proyección de Club Cero, de esa película que es tan particularmente poco de género y que está traspasando festival tras festival. No, cuéntamelo. Festival tras festival no, te voy a dar la sorpresa. Este viernes mátame. El viernes de la semana que viene se estrena a nivel nacional. Vale, ahí quizás esté un poco el gancho de que Club Cero siga apareciendo por ahí por los calendarios de los festivales, ¿no? Muy bien, recomendada de Cannes. Claro, claro. ¡Cannes! Bueno, y acabo, con el Sombra Madrid, el retorno del hombre lobo por Natxi Represent, también la proyección de 50 aniversario de un título que tenemos pendiente en Sin Audiencia, comentar en profundidad cómo es No Profanar el Sueño de los Muertos. Aprovecho este reanuncio esta semana también para autorrecordarnos que en algún momento le hincaremos un dientecico a esta maravillosa película de fantaterror ibérico. Y luego también Mars Express y la proyección con la tocada de Claudio Simonetti y sus Goblin, con el soundtrack de Profondo Rosso, para también la programación del Sombra Madrid. Me refiero que más o menos es, yo supongo que igual en los Hombre, porque se han actos. adquirido los derechos de las películas Exacto. para proyectarlas, las han Es una aprovechado cuestión para los dos de que festivales. también pues, los invitados en las pelis que haya invitados los van llevando y trayendo de una ciudad a otra. Sí, Y me sí. refiero que así el esfuerzo económico pues, se rentabiliza más también, ¿no? Y quizás pues será en las actividades que no os estoy anunciando, las que están, digamos, fuera de las proyecciones, las que pues tengan una cierta diferencia en cada una de las versiones del Sombra Fest. En cualquier caso, es un caso, valga la redundancia, atípico de festival que se transmuta y se bifurca. Y bueno, deseamos muchísima suerte al Sombra de Madrid, porque Madrid, aunque sea la capital del reino y tenga muchos cortesanos y cortesanas, pues no acaba de afianzarse ningún festival en en su suelo, y quizás pues es un sitio que merecería tener su propio festival con continuidad y con tranquilidad Y con año tras año, recorrido, ¿no? Entonces, bueno, no sí. sé. Quizás sea esta la ocasión. Ya lo iremos viendo por el camino. Muy bien. Pues ahora sí, vamos con los estrenos. Vamos a Sitio. nombrar cuatro, ¿no? Más o menos. Sí, hemos visto solo uno. Bueno, he visto yo solo uno, pero Entonces ese te lo voy a dejar para el final para que sí, remates. te parece guay. ¿Vale? Tenemos una producción de Estados Unidos, de este año 2024, que se llama Imaginary. La dirige Jeff Wadlow. Y nos explica que Jessica vuelve con su familia a la casa de su infancia y, bueno, pues tiene una hijastra que se llama Alice y que encuentra un oso de peluche en el sótano. Venga, Y hombre. empieza a desarrollar un extraño apego hacia ese oso de peluche que acaba de encontrar. Yo no contaría nada más. No. Y Porque a partir además, de aquí, llamándose Imaginary la película, pues se eso. os puede disparar mucho la imaginación si decimos más cosas. De todas formas, también debo deciros que de momento solo hay críticas de la crítica profesional, Ya. que hay 21 críticas, 13 negativas, 7 neutrales y solo una positiva. Joder, qué estirados que son los de la crítica profesional, ¿no? Pero bueno, Bueno, no lo sé. yo qué sé. En cualquier caso, yo simplemente quería aportar a tu comentario que, pues, para que focalicemos un poco en la figura del Jeff Wadlow, que está en la dirección de Imaginary, que es el tipo que hizo la Fantasy Island de 2020, que también la comentamos Sí, la aquí comentamos aquí, sí. en la época pandémica. Y también hizo la de Truco Trato de 2018. Me refiero que sí que tiene una cierta experiencia en material de género, pero claro, de ahí a que lo haga material de género superior, pues ya eso, hay una distancia, ¿no? Pero bueno, está bien que se estrenen también películas blockbusteras, palomiteras de cine de terror en el cine comercial los fines de semana. Perfecto, pues otra de las películas que viene a estreno este viernes es El Clan de Hierro. Este es de vikingos. No, No, no no es de exactamente. las Islas del Hierro, ni nada por el estilo. No, El mierda. Clan de Hierro es una película dirigida por Sean Darkin y es una película que trata sobre wrestling. Ah, amigo. Bueno, Es la también. película que, si habéis visto fotos, el Zac Efron se ha puesto super mazas para hacer la película. Se ha zaqueado, ¿no? A sí mismo. Y trata de la historia del clan Von Erich, que, bueno, pues son unos hermanos que hicieron historia en el mundo de la lucha libre profesional a principios de los 80, y que es una película que, si os han de hablar de esta película en algún sitio, Pues sí. Pues... no es aquí. No, no es aquí. Aunque también podríamos en su defecto, pero no ha caído la ocasión. Donde os van a hablar de esta película y os van a poder decir si está bien adaptada, si habla con propiedad de los hermanos Bonerick, etcétera, etcétera, porque entienden mucho de wrestling, saben mucho de wrestling, es en Cine en Serie. Claro. Nuestros amigos Iván y Jordi, que, bueno, pues les encanta la lucha libre, el wrestling, y os podrán comentar largo y tendido sobre esta película, porque a ellos todo lo que sea hombres semidesnudos, en mallas, untados de aceite e hipermusculados, les pone mucho. Oye, no vamos a andar con tapujos. No, tampoco. No es cada esta época. Tiene sus filias. No es esta época para ir con de tapujos. De Jordi y de Iván. Sí. Y, bueno, si pues, hay que ir con taparrabos, se va, pero se con va. Tapujos no. Yo es que, si te digo la verdad, no sé si en el pasado este par de compis nuestros de Cine en Serie habrán practicado el wrestling en algún momento. Ahora entiendo que no, porque están en una época quizás que no están muy activos decir físicamente. Entre ellos. Recordemos que convivieron, que vivieron juntos en un piso durante una época. Yo creo que tuvieron alguna vez... Quizás estamos en la orilla de... Apartaron los muebles del comedor y hicieron alguna performance importante. Yo lo dejo ahí. Yo creo que nos estamos metiendo en una orilla de un pantano en el que hay mucho barro y se nos hunden, mira, vamos se nos, a decir se nos hunden los pies dentro del que barro. Es otro tema que les encanta. Estamos en arenas movedizas. También. Porque ellos siempre dicen que pensaban que había un peligro real de que en un futuro morirían en arenas movedizas, con esas películas que nos pasaban en Televisión Española, sí, donde las arenas movedizas que te eran recurrentes, sí, y sí, que sí, siempre sí, acababan matándote si no te agarrabas a una liana y podías escapar. Y bueno, pues parece que no es tanto. Traumas infantiles. Sí, señor. Aparte qué, de... Qué grandes. Dime. No, digo que ya está. Digo que son muy grandes a pesar de que les gusta el wrestling. ¿Sí, no? Con cariño. Y luego, también en los estrenos, tenemos... Sí, hay un suspense por ahí. Sí, la película Hotel Royal, sí, que es un suspense thriller coproducción entre Australia y el Reino Unido, que está dirigida por Kitty Green. Sí. Y bueno, pues aquí tenemos aquí dos amigas estadounidenses que viajan como mochileras por Australia. Esto ya nos puede sonar bastante... Porque sí, se ha explotado... Películas de gente viajando por Australia que les pasan cosas. Exacto. A estas chicas les van a pasar cosas. ¿Cómo no? A estas mochileras. ¿Qué les pasa? Se quedan sin dinero. Entonces, bueno, pues resulta que piensan que la mejor manera de poder seguir costeándose su viaje va a ser empezar a trabajar en la barra de un pub llamado The Royal. Bueno. Por eso el título de la película supongo que es Hotel Royal. Pues a partir de aquí tenemos la trama de la película. No leáis más de la sinopsis porque yo creo que empieza a contar más cosas de las que debe, como casi siempre. Y bueno, pues Hotel Royal es otra de las propuestas que tenéis para este viernes de estrenos. Sí, yo simplemente diré que esta directora, Kitty Green, por echarle alguna referencia previa, pues ha hecho algunos capítulos de Servant, de la serie, así que quizás, pues bueno, sí que pues tiene algo de práctica con el género y que quizás pues pueda ser una, al menos a priori, pues propuesta interesante. Pero yo, si te digo la verdad, no sé nada más de la película. Y luego tenemos una comedia negra. Negra, negrísima, porque las comedias en las que hay ambiente bélico es el momento exacto y mágico para hacer humor negro. Cuéntame. La película se titula Tratamos demasiado bien a las mujeres, dirigida por Clara título. Bilbao, y que tiene además un repartazo, porque es encabezado por Carmen Machi, Antonio Latorre, Luis Tosar, Oscar Ladoire, Gonzalo de Castro, bueno, pues... ¿Y alguno más? Sí, no voy a decir todo el reparto, pero tú la has visto. Yo la he visto. Entonces, ¿qué nos puedes contar de Tratamos demasiado bien a las mujeres? Vale, mira, voy a intentar no extenderme demasiado, aunque no sé si lo voy a conseguir, porque es una película esta de Tratamos demasiado bien a las mujeres que puede verse, pues eso, con muchas ópticas y también... se le pueden afectar muchos comentarios y se le puede sacar mucha punta. Clara Bilbao es una directora vasca que debuta con esta peli. Antes creo que ha estado haciendo pues otros trabajos profesionales dentro del cine y tal, pero que me refiero que ha sido sobre todo diseñadora de vestuario y en algunas producciones así de éxito estatal. Pero es la primera vez que se pone a dirigir y nos lleva... En este Tratamos demasiado bien a las mujeres, pues a una época un poco oscura para hacer humor, pero Una época oscura en la que ya se ha hecho humor previamente. Entonces, me estoy refiriendo a que nos vamos a ir a la época post-guerra española, post-guerra civil, al año 1944, cuando el franquismo ya está asentado en el poder de este país y en el que, pues, con los ecos de que la guerra mundial, la segunda, pues ya va avanzando, de que Francia en el año 44, al menos en la parte del invierno, otoño-invierno, ya pues ha sido liberada de los alemanes y los colaboracionistas franceses, que nunca olvidemos que si por alguna razón en Francia los alemanes llegaron tan hasta la médula del país fue porque tuvieron mucha colaboración por parte de una parte de la población. Eso es historia, no me estoy poniendo, digamos, de parte de nadie en este caso. Y en este marco, pues tenemos a un... De hecho, vamos a hacer la típica reflexión de pasar de la sinopsis que hablan por ahí las webs, incluso la página oficial de Filmax, porque esta película está, digamos, producida y distribuida por Filmax. Y la verdad es que no le hacen mucha justicia a lo que pasa en la historia luego, porque sí que nos hablan del papel de Carmen Machi, que ahora vamos a hablar de ella y de su papel, pero no es especialmente lo principal que se debe decir de la historia que cuenta esta película. Y es que en este marco histórico en el que os estoy un poco poniendo del final del año 44, resulta que hubo un hecho histórico que fue un intento de entrada de milicianos por el Pirineo para intentar, pues, dar un vuelco a la situación política militar que había quedado después de la Guerra Civil en España. Eso implicó en que, pues, varios batallones de milicianos en diferentes puntos de la cordillera pirenaica intentaran entrar en suelo español para, pues, pues como al estilo un poco de los partisanos yugoslavos o de la resistencia francesa, pues hacer un poco frente al franquismo y a los vencedores del conflicto bélico que había acabado hacía 5 años y un poco pues intentar aprovechar las inercias de victorias de los aliados en Europa, pues para intentar vencer también a los franquistas, a los fachas en el suelo español, que eso nunca se produjo, ¿no? Entonces, en ese marco tenemos, pues, a un grupo de milicianos que también es historia que ese intento de entrada, de invasión por parte de milicianos desde el Pirineo francés a España, pues fue un puto fracaso por todos los lados y por todos los costados. Esto también es historia, no estoy haciendo spoiler de la película. Y la película empieza cuando un pequeño grupo de estos maltratados milicianos, después de haber entrado y haber sido derrotados militarmente por las tropas franquistas, intentan escapar de nuevo a suelo francés. Entonces, el grupo protagonista de milicianos que tenemos en Tratamos demasiado bien a las mujeres, voy a decir tratamos a partir de ahora, porque si no me voy a quedar sin aire cada vez que diga el título larguísimo que Clara Bilbao le ha puesto a su peli. Y la cosa es que, pues, este grupito de supervivientes, en su camino para intentar encontrar pues un paso para huir a Francia de nuevo, pues llegan al Valle de Arán, al Val d'Arán. No saben a qué pueblo, pero cuando llegan y vislumbran en el horizonte, pues, unas casas con tejaditos humeantes y tal, llegan y toman el edificio más grande principal que se ve en el pueblo, que es la oficina de correos, que, ya os hago un pequeño spoiler, antes era el antiguo casino del pueblo. Entonces, a partir de este momento empieza la película, empieza el cabaret del humor negro con reminiscencias bélicas que también se ha explotado previamente en la historia del cine español por otros directores en otras décadas. Y aquí lo que tenemos, pues, es el típico choque de sensibilidades, por llamarlo de alguna forma, entre el grupo de milicianos, que evidentemente, pues, toma la oficina de correos del pueblo por la fuerza, y algunos residentes, algunos aldeanos, aldeanas del pueblo que son especialmente devotos, no ya fachas o franquistas, sino devotos personalistas de Francisco Franco. Y es el caso de Carmen Machi. Carmen Machi está en la oficina de correos en el momento en el que los milicianos llegan, porque a Carmen Machi, a su personaje, le han enviado desde Barcelona un traje de novia por correo porque se va a casar. Y a ella le pilla la entrada de los milicianos probándose el vestido de novia en el baño de la oficina de correos. Y ahí empieza todo el percal, porque Carmen, el personaje de Carmen, es, aunque sea facha y hiperfranquista, es una mujer de armas tomar. No le van a joder su boda unos putos maquis rojos antifranquistas, y ella va a intentar, pues, no solo salir indemne de esta situación inesperada en la que se ha encontrado cuando ha ido a buscar su vestido de novia a la oficina de correos, sino que además va a intentar joderse a la mayor cantidad de rojos que pueda por el camino. Este es un poco el planteamiento que tiene Tratamos demasiado bien a las mujeres. No sé si os he contado demasiado, pero yo creo que también hay que saber estos condicionantes para valorar un poco la película. Y claro, diréis, hostia, pero solo hablas de Carmen Machi, ¿y qué pasa con todos esos que decía Jordi que había en el reparto? Pues la mayoría son milicianos, o sea, imaginaos cómo está el rollo ahí. Entonces sí que es verdad que es una película que se puede disfrutar si tienes un tipo de, digamos, de aceptabilidad del humor negro, hasta poder aceptar humor negro hecho de conflictos bélicos patrios y de conflictos bélicos que en algunos sitios todavía no están enterrados, pero ahí andamos con ese entierro que no acaba nunca, ¿no?, en este país. Y realmente, pues sí que aquí lo que tenemos es no sé cómo denominarlo, sino como un atolladero para el espectador, porque tú, si eres un espectador progresista o con ideas avanzadas o quieres pensar en el futuro y esas cosas, pues claro, el personaje de Carmen Machi te va a resultar repulsivo, pero ya sabes que Carmen Machi como actriz es una crack, y más si la pones en un ámbito de comedia. Entonces es como, toma clase, espectador, jódete, has venido, pensabas que te ibas a venir a reír y vas a tener que valorar si, hombre, a ver, estoy metaforizando e ironizando también, pero es un tipo de planteamiento que se le presenta al espectador y que quizás el espectador no está preparado o no se le espera que le van a hacer este tipo de disyuntiva, ¿no? Entonces, pues si os digo la verdad, yo es una película, la de Tratamos demasiado bien a las mujeres, que realmente pues me ha sorprendido por la propuesta. No pensaba que a estas alturas de la vida iba a ver a Carmen Machi pues haciendo el papel que hace. Hay que reconocer que ella lo hace muy bien, la parte de los milicianos también lo hacen muy bien, pero sí que es verdad que en algunos momentos la película a mí me ha dado sensaciones como de déjà vu, de pensar en que, hostia, este tipo de situaciones ya las he visto en algunas comedias del pasado en las que se hacía un poco de eso también, humor negro de las situaciones derivadas del conflicto bélico español, de la guerra civil o de la guerra de España, como la queráis llamar. Y estoy pensando principalmente en un título muy concreto que es La Vaquilla, que es súper famoso por aunar humor en una situación en la que igual pues no se debería hacer nada de humor, porque los conflictos bélicos y más pues el que pasó en este país, pues realmente no sé si son merecibles para hacer humor, pero realmente hay que poner los pies en el suelo y pensar en eso que decimos muchas veces, que para el humor no debe haber límites, no debemos pararnos ante ningún tipo de cuestión, entre comillas, moral, para hacer el efecto del humor o el efecto de la ironía. Y bueno, aquí Clara Bilbao le mete caña al asunto. Yo en el tema de los límites del humor quiero ser súper claro y dejar mi opinión, que en este sentido es transparente, y así de paso bebes agua y te refrescas, que si no, sí, señor, te vas a morir. Los límites del humor los tiene que poner la espectadora o el espectador. Ya. Entonces, que sea la espectadora o el espectador, elija el humor que quiere ver. Punto. Si ese humor le ofende, que no lo vea. Pero que no lo prohíba ni lo censure. Está Porque claro. Lo de prohibir y censurar es de otros tiempos. Y de otras ideologías. Y de otras ideologías. Muy bien. Tan sencillo como eso. Pues dicho esto, la película, que se supone que transcurre en la Val d'Aran, en el Valle de Arán, aquí pues en el límite entre Lleida y Huesca y Francia, pues se ve que la cosa la han rodado en Galicia, en Lugo. Pero bueno, supongo que igual han hecho algunas transparencias para las montañas. No sé cómo está Galicia. En vez de la Val d'Aran era la Val d'Arousa. ¡D'Arousa! No, pero eso es Pontevedra, pero bueno, da igual. Bueno, es igual. Sí, era una broma de galeguismo, claro, es que ¿no? Tenía que encontrar alguna localidad gallega. Que exacto. No me pidas que encima la meta en la provincia adecuada. Pero la cuestión es que a mí la película me ha dejado una sensación de, vale, habéis hecho una historia con enfoque humorístico de esta época, pero claro, yo mientras iba pensando, hostia, y si esto, claro, hubiera hecho falta más presupuesto. En vez de orientarlo al humor, haces un suspense bélico con ese episodio histórico de que hablamos del intento de invasión y huida posterior por derrota y tal, y joder, también es un episodio histórico súper sabroso para hacer ficción de género, porque una peli bélica en esas condiciones podría haber resultado muy interesante si hubiera tenido un guión. Sí, lo que pasa es que ¿cuántas películas bélicas de la guerra civil o adyacentes seriotas, a la guerra sí. civil ha habido ya? Ya. Sí, sí. Había una época que cada año salían dos o tres. Sí, pero quizás porque... Y dentro del género hace poco tienes Malnacidos. Sí. Simplemente, o sea, a mí lo que me ha resultado atractivo es quizás la originalidad del episodio histórico, que igual no es muy conocido, y me ha hecho gracia que lo hayan sacado a colación en esta producción, ¿no? Que me refiero a que pueden haber sacado cualquier otro, o uno inventado tranquilamente, pero no, han cogido uno que hay una base histórica y entonces pues le han dado a este rollo. También es un poco película, un poco de asedio, porque claro, los milicianos llegan a la oficina de correos, la toman muy fácilmente, hacen sus trifulcas con la gente que hay dentro y pasa lo que tiene que pasar, pero luego, claro, resulta que venimos de que ya se ha repelido el intento de invasión y las tropas del Estado, las tropas franquistas, están apostadas por todo el Pirineo intentando buscar a los que reculan hacia Francia. Me refiero que lo inmediatamente después que viene de haber tomado la oficina de correos es el asedio. Entonces también se convierte en una película de asalto a la comisaría 13 y todas las demás que os podéis imaginar, de gente que se mete en un callejón sin salida y que pues es muy complicado que pueda salir con vida de su callejón sin salida, ¿no? Entonces también tenemos esta parte también de orientación en la historia de Tratamos demasiado bien, y la verdad es que con todo el reparto coral que hay en esta película, yo me he llevado algunas sorpresas, Jordi. Y me he llevado sorpresas no por los nombres más ilustres, sino por otros sitios, que eso también está guay. Me refiero que Remedios, que es el personaje de Carmen Machi, pues está espectacular. Y de hecho, voy a decir una cosa, es una película de humor negro, llamarla comedia negra, bélica, pero tiene que ver con el personaje de Carmen Machi. Carmen Machi tiene un chispazo, su personaje, al final de la película, que dices, hostia, ¿cómo se os va la olla? Pero bueno, no puedo decir más porque es justo al final y es un spoiler. Pero que sepáis que, quienes vayáis a verla, esperaos hasta el final final, porque va a haber un detalle al final de la peli que os va a torcer el culísimo. Pero bueno, no puedo decir nada más porque estoy incurriendo ya en terrenos súper pantanosos. Yo solo te digo, acuérdate de esa Carmen Machi espectacular en el primer capítulo de 30 monedas de la primera temporada. Pues por ahí iba yo, por ahí iba yo. Porque es que tenemos ya ese registro de Machi, iba a decir machista, ¿no? De Carmen Machi. Machista de Carmen Machi. Machista de Carmen Machi en género, y que quizás, pues bueno, podamos tener una sorpresa en la parte final de Tratamos bien, ¿vale? Por el lado de los milicianos, Antonio de la Torre, el señor Isaac Ferriz, Óscar Ladoire, el Oleg Krukinova, que es el ruso de turno que hay en este grupo de milicianos. También tenemos al Nicolas Granholm, que hace de un francés. En fin, tenemos varios y variopintos actores que interpretan al, pues estemos al Felipe Pirazán, que es el jovenzuelo del grupo. Me refiero que es un grupo de milicianos bastante estereotipado, pero a mí me ha sorprendido mucho, primero, que esté Oscar Ladoire, Oscar Ladoire, si lo diríamos en francés, que ya lo vimos también en la segunda temporada de 30 Monedas, en el capítulo loco de que salía pues la mamá del Paco León y todo este rollo. Pues ahí también salía Oscar Ladoire, sorprendente también, hablando en francés, como su apellido. Pero es que aquí Oscar Ladoire es el tipo, voy a hacer un pequeño spoiler, es antes de la guerra, antes de ser miliciano, era profesor, era maestro de escuela, entonces tiene... Es el personaje del grupo que tiene unas salidas más conceptuales, filosóficas, más de que van más allá del resto de visiones que tienen el grupo de milicianos y que es un tipo que aporta frescura, sabiduría y saber estar a este grupo de gente que saben que las van a pasar muy mal, hagan lo que hagan, ¿no? Entonces, chapó por lo que aporta el personaje de Oscar Ladoire, Soria se llama su personaje, pero además también la actuación del propio Oscar. Me refiero que yo a este hombre lo tenía pues un poco fuera del radar desde hace mucho tiempo, me congratuló verlo en 30 Monedas 2, pero es que aquí también está para recuperar el hombre, ¿eh? Me refiero que guachi. Y luego también me ha sorprendido, ya por mi lado, por mis filias musicales, que estuviera en el reparto y que estuviera en un reparto con bastantes frases y en el grupo de milicianos, pues un rapper que me gusta mucho de Granada, llamado Ajax, que tiene un dúo a medias con su hermano Proc, que son Ajax y Proc. Pues bueno, el Ajax de Ajax y Proc está aquí haciendo de Heredia, que es otro de los milicianos que toman esta oficina de correos en el Pirineo. He flipado porque digo, hostia, ¿qué hace este pavo aquí? Claro, le conoces la cara y tal. Y resulta que el tío, pues aparte de rapear bien, pues actúa bien. Yo le veo mimbres al hombre y de hecho tiene algunos momentos que no es el típico papel de poner una frase y ya está, sino que tiene profundidad, tiene continuidad y de hecho tiene más frases que otros personajes que hay dentro del grupo de milicianos, que realmente pues lo que te esperabas de su registro, pues hasta ahora incipiente como actor, porque yo pensaba que, o sea, que no sabía ni que actuaba el hombre, o sea, sé que rapea muy bien y esas cosas, pero bueno, yo qué sé, sorpresas te da la música y sorpresas te da el cine. Luego también hay que decir que tanto los papeles de Luis Tosar como de Gonzalo de Castro y alguno más están un poco como colaboraciones especiales, me refiero a que son nombres que están en la película, pero que igual pues no tienen ni muchos minutos ni muchas frases. Pero bueno, yo ya os aviso que realmente los que pesan mucho a efectos de tanto de la gente del pueblo como de milicianos pues son la Carmen Machi, el Antonio de la Torre, el Oscar Ladoire y alguno más de los que he dicho antes, ¿vale? Me refiero que el resto están también, pero son como... Colaboraciones, sí. Colaboración, reclamo mediático, llamarlo como queráis, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es una película que al menos te sorprende por el registro en este año en el que estamos, porque yo, si te digo la verdad, no pensaba ver ninguna película ni de guerra civil ni de posguerra civil en mucho tiempo, a pesar de que vimos Malnacidos hace relativamente poco tiempo, en años me refiero, y aquí pues volvemos un poco a la carga con esta historia sobre Remedios y su vestido de novia, que quizás pues es irónica, no, humor negra, no, lo siguiente a efectos de comicidad, y que bueno, yo qué sé, entiendo que también tenemos público en este país para el humor negro derivado de conflictos bélicos, así que bueno, no es que invente nada, porque no inventa nada, sino que se lo digan a Berlanga antes, y eso no quita que te pueda llegar a hacer pasar algún buen rato si te parece bien la propuesta, porque quizás haya gente que ya de partida no le apetezca ese tipo de propuesta. Entonces, bueno, yo qué sé, entonces pues os abstenéis y ya está, y dejáis el humor negro bélico para otras cosas o para otra gente, y ya está. ¿Te parece? Perfecto. Sí, sí. Pues vamos a pasar de lo que sería La Bailarán, aunque luego físicamente no se rodará allí la película. Sí, bueno, ya sabemos que en el cine es todo mentira. Pues eso, también las ubicaciones. A las cercanías de Londres, ¿no? Sí, o las cercanías de Liverpool, quizás. Bueno, no sé exactamente. Yo creo que es más de Liverpool ¿Sí? porque ya lo vamos a comentar. El tipo de gángster del que vamos a hablar ahora está curtido en las calles de Liverpool. Así que Vale, imagino que bueno, quizás estamos en la campiña inglesa, eso está la claro. supercampiña inglesa y sus fincas están por la zona más del Northwest. Pero bueno. Estamos hablando de la nueva serie que produce y dirige alguno de los capítulos Guy Ritchie, Sí. basada en su propia idea, en la película de Gentleman de 2019, que ahora nos trae en formato serie, en 8 capítulos, de una duración de unos 50-55 minutos cada capítulo. Sí, incluso 1,07 también. Sí, es el primero porque es el capítulo piloto y Me entonces acuerdo porque lo he visto hace poco. tiene más duración. Sí, señor. Y esta serie de Gentleman pues nos la trae la gran N, que como siempre que estrena lo pone todo de Nos golpe. hace una putada, diciéndolo rápido y mal. Tenéis ya a disposición los 8 capítulos de la Sí, serie. señor. Vino la semana pasada, no sé si el jueves o el El viernes. jueves, el 7 creo que fue Y cuando yo ya me he vino. visto 5. Joder, tú es que vas a tope. Yo he visto dos, así que me llevas ahí pues casi un tercio de ventaja. Entonces, bueno, pues aquí lo que tenemos es muy Guy Ritchie. O sea, evidentemente, yo estoy viendo. La gente, no sé qué le pasa, que parece ¿Qué le pasa a la gente? pues que la gente está Nos obsesionada pasan muchas cosas, pero con bueno. que Guy Ritchie tiene que ser el Guy Ritchie de Lock and Stock and Two Smoking Barrels y el Guy Ritchie de Snatch, Cerdos y Diamantes. Y que todo lo que ha hecho después de eso no tiene el mismo valor ni tiene nada. Están equivocados, equivocadas. Completamente, o sea, quiero Ya lo decir. siento decirlo así, pero es solo una opinión subjetiva. Entonces, todo el mundo, bueno, todo el mundo, mucha gente hace referencia a eso. No esperéis a volver a ver al Richie de. No, es que no. Richie ha hecho muchas cosas entre medio, muchas de las cuales a mí me han gustado. Y. Algunas incluso serias como Breath of a Man. Por ejemplo. Vaya pedazo Y peli, por eso. entonces, que además escapa bastante al registro habitual de Eso, Guy a eso Richie. me refería con diferente. Pero aquí vamos a volver a Guy Ritchie de sus clichés, de sus filias, porque Claro, tiene muchas son las filias. filias British que A tiene. partir de que vayas viendo capítulos, vais a ver que filias que todavía no habían aparecido van a aparecer, algunas relacionadas con Snatch, algunas con Lock and Stock, algunas con The Gentleman, Por evidentemente. supuesto. Y bueno, pues se ha rodeado de un elenco actoral que está espectacular. Pues sí. Evidentemente, al ser casi 8 horas de serie, porque son ocho capítulos cercanos a la hora, todo está contado de una manera más pausada, pero cada capítulo va a tener su momento de acción o de torcer el culo de la espectadora o de dar aliciente para querer ver el siguiente capítulo. Sí, de hecho te iba a decir, yo llevo dos capítulos solo y en los dos capítulos las cabezas van baratas. Muy baratas. Entonces, claro, a ver, no es que haya muchas cabezas baratas, pero algunas cabezas están baratas. Además, siguiendo la línea de Guy Ritchie, hay momentos de comedia, pero comedia negra, negrísima. Negrísima, Titi. Hay explicitud, porque Guy Ritchie es un tío que no se corta cuando ha de enseñar sangre o cuando ha de ir una cabeza barata, como bien decías. Sí, Y quizás no rompe un melón, pero lo bueno, tenemos ahí pero todo. digamos Tenemos la intención. que salpicones vais a Sí, tener. sí, sí. Y bueno, lo que tenemos es a Eddie, que es un militar. Eddie Horniman. Sí, Eddie Horniman. Lo que no sabemos es que es hijo de un duque. Porque nos lo presentan, que está como militar británico Sí, en algún conflicto de está estos. en una misión de pacificación en la frontera Turquía con Siria, o algo por el Algo por estilo. el estilo. Y precisamente como está en la frontera, pues tiene que lidiar con las tensiones entre la gente que va pasando de un país a Sí, otro y esas señor. cosas. Y recibe una noticia, que es que su padre, el duque, está muy enfermo, Está malico. posiblemente en sus últimas horas, y bueno, pues que sería bueno que fuera a verlo antes de que el duque pues expirase. Entonces, cuando él vuelve a Inglaterra, vamos a conocer un poco a su padre, a su madre y a su hermano mayor y su hermana pequeña, que son el núcleo duro Sí, familiar que señor. él tiene. Y digamos que a partir de aquí se van a dar una serie de circunstancias muy Guy Ritchie, de esas totalmente. Que algunas son absurdas, otras inesperadas y otras no por esperadas, menos rocambolescas. Uh-huh. Entonces, todo ese cúmulo Eddie lo va a tener primero que asimilar y luego lo va a tener que administrar. Sí, sobre todo si habéis visto la película de la que sale la idea de la serie, pues hay evidentemente elementos comunes, sobre todo en el tema de los negocios al margen de la ley. Correcto. Yo entonces veo que estás siendo ahí discreto con las cuestiones. No, porque me parece, porque además me parece chulo descubrirlo. Sí, porque también en este caso ocurre también un poco como con otras sinopsis que encontramos de películas o de series que desvelan demasiadas cosas ya para enganchar directamente a gente así a mansalva, ¿no? Cuando las cosas merece la pena descubrirlas a su ritmo. Absolutamente. Y bueno, pues la serie tiene momentos de comedia brillantes, tiene buenos diálogos, tiene, pues eso, muchos giros que te van a torcer el culo. Tiene lo que he dicho al principio, que tiene destacadísimas actuaciones. Ahora hablaremos del elenco, sí, porque realmente a mí me ha gustado muchísimo, sobre todo, una actriz que me sorprendió mucho, tanto el cambio físico como el cambio interpretativo de la referencia más cercana que tenía de ella, que ahora lo comentaremos. Uh-huh. Y bueno, pues todo en clave de Guy Ritchie, que es muy divertido, muy dinámico, a pesar de que la narrativa es mucho más extensa que la que suele aportar en una película. Sí. Y que yo, la verdad, todas esas críticas que dicen que Guy Ritchie no tiene que salir de las películas porque cada vez que intenta hacer una serie no consigue llegar al resultado óptimo, que son muy cansinas, pues mira, yo debo ser rara avis, pero yo me lo he pasado súper bien. Y otra. Me quedan 3 capítulos y voy a hacer un poco como con Samurai de Ojos Azules, que es degustarlos uno a uno, verlos en 3 días diferentes, porque sé que se me acaba. A mí me jode comerme muchos rápidos, porque es que los disfruto tanto que me sabe mal decir, hostia, no, la comida buena hay que despaciarla, tío, digerirla. Y entonces, bueno, pues yo me lo estoy pasando muy bien. Además, cada capítulo aparece un nuevo problema, un nuevo quebradero de cabeza para Eddie, que se va a dar cuenta que estaba mucho más tranquilo como militar administrando la frontera entre Turquía y Siria. Y eso que no es fácil aquella. Que no, volviendo a casa, a lo que en teoría tendría que ser el pacífico retiro en un ducado, ¿no? Bueno. Sí, porque además, o sea, te voy a decir una cosa, Jordi, o sea, la serie está orientada totalmente pues al humor negro, a la comedia ácida a la que nos tiene acostumbrados el Guy Ritchie, pero por decir una comparativa que pueda ser válida para la gente que está dudando si verla o no, el final del capítulo 1 podría ser el final tranquilamente de un capítulo de Gangs of London. Sí, no, es tal que, cual. Es que a efectos de consecuencias, de situación torcida que queda atravesada para el siguiente capítulo y que ya veremos a ver eso cómo se arregla, porque parece inarreglable, ¿no? Entre comillas. Es ese que tipo de situaciones. El tema que tiene, que tenga mucho humor negro, no evita que te encuentres con situaciones súper crudas, donde las vidas no valen nada. Exacto. Donde además hay intereses de grupos mafiosos que van a hacer lo que haga falta para no perder ingresos o para llevar a cabo sus planes de expansión. Y claro, todo eso lo que hace es que te estés moviendo en un mundo súper peligroso. O sea, que sí, ¿no? Además, en se ese sentido, los gángsters de las pelis de Guy Ritchie en ocasiones se manejan negocios muy lucrativos. Muy lucrativos. En este caso, en todos los que salen manejan unos fajos de billetes de libras que se os va la olla. Acordaos que además hay Brexit, que la libra está que se sale y que además los millones de libras los cuentan en los capítulos 1 y 2 como si fueran bolsas de pipas. Y dices, pero estos cabrones, ¿cómo consiguen manejar esto? Pues oye, es que hay mucho consumo, exportan mucho, yo qué sé qué, porque también está todo relacionado con sustancias ilegales, sobre todo en el tipo de negocios. Jared sabe contar muy bien las libras, ¿verdad? Jethro. A Jethro. Jethro, que es como Jethro Tull. Yo me he acordado por Jethro por Tull, porque sí, se llamaba vale. No sé Jethro. por qué me salía Jared. Bueno. Sí, además, Jethro es un tipo, es un, el típico secundario, que de, si quieres, Jordi, hablamos también de secundarios cuando hablemos de, sí, del elenco. Del elenco, más que nada porque si una sensación a mí me ha dejado, aparte de hacerme pasar buen rato, los dos capítulos que llevo de Gentleman, es que es un tipo de registro y de cast que no tiene desperdicio. Y no estoy hablando solo de los nombres más o menos conocidos que hay, que los hay, en el reparto de la serie, sino que hasta el secundario que menos nos suene de nada y menos importancia tenga en la trama, va a tener una actuación, hablo de nivel actoral, destacada. Entonces, dices, joder, es que da gusto ver el nivel, digamos, de base que hay del actor, del actorariado, no sé si existe la palabra, británico, porque salga quien salga, o sea, lo bordan en su papel. Y además, claro, a veces son personajicos así que son un poco esquinadicos y que tienen sus detalles así un poco de lampa y tal, que ya pues lo acaba de bordar todo a efectos de disfrute del espectador, ¿no? Entonces, a efectos actorales, esta serie es un ejemplo para seguir en la que nadie está por debajo de nadie, ni siquiera los que tienen un par de frases. No, porque además en esto la serie, y como todas las películas de Guy Ritchie en general, es muy coral. Claro, claro. O sea, aquí eso, se explota no una falte. Coralidad brutal y como todos están muy bien, pues realmente, aunque haya unos protagonistas que más o menos vayan siguiendo la línea de los sucesos, siempre vas a tener a algún secundario o alguna secundaria importante que va a aparecer y va a aportar cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco en este sentido, si quieres, vamos a pasar a hablar del elenco. Sí. Porque así repartimos un poquito las funciones de lo que nos encontramos a nivel actoral aquí. Sí, porque, bueno, quizás en la parte, digamos, alta del reparto, ¿no? Por hablar de los personajes que a priori, o que yo pienso que a priori, pues son importantes, pues tenemos primero, pues al CEO James, que es el que pone la cara en la carátula de la serie y que es el tipo que da vida es a Eddie Horniman. Este militar que es hijo del duque de no me acuerdo cuál ducado, porque es un nombre muy inglés que empieza por H, pero no me acuerdo cuál es, y que es el CEO James, pues es un tipo que ya tiene también pues bastante registro, bastante experiencia a Duque nivel de Hallstatt. Hallstatt. Es que además esa es otra, Jordi. O sea, paramos un momento a hablar del Teo. Los acentazos. O sea, eso ya sabemos quienes seguimos a Richie, que siempre el tipo hace buen hincapié, sobre todo pues para la gente que usa la VO, la versión original. Y el tío pues cuida mucho que cada cual, según su procedencia, tenga los acentos de una forma determinada o dependiendo de su procedencia o extracto social también los tenga. Entonces, claro, aquí hay, aparte de que las actuaciones están guay por todo el elenco, tenemos otro despiporre de acentos y de variaciones del inglés que dices, pero este tío habla inglés o habla albanés. No, no, pues si es de Liverpool, no puede hablar albanés. Habla inglés, pues chapó también, ¿vale? Cierro el interludio de los acentos brutales y seguimos con el cast de eso, pues Theo James es el prota. Como comentábamos antes fuera de micro, pues el tipo empezó en la saga esta hace unos años de Divergente, ¿no? Sí. No, Detergente, no, Divergente. Sí, bueno, eran Divergente, Detergente, Convergente, Insurgente y, ya, y todos los gentes que hubieran. No sé si habían cuatro películas. Travis Gente, luego. Bueno. Pero bueno, yo es una saga que me vi por lo menos tres, porque le gustaba mucho a mi hijo. Y entonces, pues esas cosas que haces de ver cosas con los hijos con y la tal. Family, claro, tío. Pues yo me vi tres de estas películas y él empezó a destacar allí en esa serie, esa saga de películas. Sí. Pero luego la gente que haya visto la segunda temporada de The Wild Lotus es uno de los protagonistas dato. Principales también de esta segunda temporada de Wild Lotus que transcurre en Italia y que está muy bien. Tú querías hablar de Kaya, ¿no? Es que, ¿para qué la voy a comentar yo si quieres hablar tú de ella? Que quizás es el otro de los personajes más importantes que hay en la trama después del Eddie Horniman. La calle Escodelario a mí me ha conquistado, absolutamente. O sea, ese acento inglés que tiene, esa dicción, esa manera de y eso, solventar... Y eso que su apellido no es muy británico, pero no, bueno. No, pero ella es británica. Sí, sí. Interpreta a Susie Glass, que no os voy a contar quién es, pero es un personaje muy importante en la, sí, en la trama. Digamos que es una empleada del duque. Sí, sí y no. De cierta manera. Sí y no. Digamos que es una empleada autónoma o independiente. Sí, bueno, que en sus tarjetas de visita creo que pone anticuario. Sí, correcto. Creo. Entonces, la calle Escodelario es que, de hecho, claro, la referencia que tenía yo de ella era de la película Crawl, del Alexander, vale, Aya, que era, sí, aquella película de los cocodrilos. Los cocodrilos fuera de su ámbito, ¿no? Sí, donde ella interpretaba a una nadadora universitaria, que bueno, que por lo que he visto la interpretó ya con 27 años, uh-huh, pero estaba delgadita, rubita, aquí está morena, está mucho más asentada. Aquí es una señora de negocios. Es una señora de negocios y solo han pasado 4 años y medio desde la película Crawl a esta serie. Pero a mí el cambio me ha sorprendido muchísimo porque aquí evidentemente no explota las habilidades físicas de escapar en el agua de unos cocodrilos, bueno, sino... Los cocodrilos los tiene pues por ahí andando, sí, por la tierra. Sí, también hay cocodrilos, pero con forma humanoide. Sí, metafóricamente hablando, sí. Y entonces la calle Escodelario aquí, realmente lo que te das cuenta es que es un pedazo de actriz. Sí. Y además que cuando sale en pantalla, tiene magnetismo, ¿no? Yo el otro día comentaba en el grupo de Telegram de Cine en Serie que a mí me recordaba a Aubrey Plaza en British. Ya. Aubrey Plaza es una actriz muy magnética, cuando sale en pantalla capta toda la atención, y a Calla Escodelario le pasa algo parecido. Y es que es curioso porque Theo James, en la segunda temporada de Wild Lotus, sí, compartía elenco precisamente con Aubrey Plaza. Ya ves. Y entonces quizá por eso me vino esa asociación de ideas cuando vi a Calla Escodelario pues compartir también tantos planos con Theo James. Luego tenemos el hermano mayor de Eddie Horniman, que es Freddy Horniman. El Freddy. Que lo interpreta Daniel Ings. Alfredito. Y que yo a este actor no le tenía seguida la pista. No. Y me parece un actor brutal para la comedia negra. De hecho, su personaje es súper importante para la trama. Porque si no fuera por él, no habría trama. Sin querer entrar en el spoiler. No, por favor. Es el creador de marrones. Sí, bueno, es un marrón andante. Es un marrón andante. Es un hijo de duque que, bueno, pues ya os podéis imaginar, a veces los hijos te pueden salir para hacia un lado, hacia otro, hacia arriba, hacia este abajo. Este te ha salido hacia abajo, hacia el pozo más profundo que pueda haber. Sí, pues cuando te sale un, como dicen los mexicanos, un hijo pendejo, pues sí, este la oveja negra de la familia. Pues este es un hijo pendejo y es el hijo pendejo de un duque que tiene mucha pasta. Entonces es pendejo, pero además rodeadísimo de pasta. Entonces eso implica unas condiciones concretas, ¿no? Pues este actor, el Daniel Ings, lo tenemos metido en ese pellejo. Y la verdad es que un poco es la salsa picante a efectos conceptuales y argumentales de la serie. Uh-huh. Porque es el que, con su forma de vida, pues va a llevar a su familia pues a lugares argumentales que igual pues sin él no existirían. Correcto, y a, ¿no?, la desesperación también. También, sí, he podido decirlo de una forma más directa. De hecho, la madre, Lady Sabrina, sí, interpretada por la Julie Richardson, también. ¿Otra qué tal? Está muy bien, muy British, o sea, es. Totalmente. Es una persona con una flema británica increíble en cualquier situación, nunca pierde la compostura y bueno, pues. Sí. Intenta darle a cada cosa una importancia relativa, lo cual en su posición le viene muy bien porque es muy práctico para ella. Cuando veáis la serie lo entenderéis, porque si encima se tuviera que, pues eso, preocupar, cabrear, sobreproteger a alguno de sus hijos por alguna de las razones por las que pasan en la trama, pues bueno, realmente esta mujer le habría dado un infarto ya en el minuto 5 de la serie. Pero no, la tía sigue ahí con su flema y su distancia, equidistancia a los problemas, aunque sean de la familia. Luego tenemos al guardés de la finca. Un guardés como el de hombre, la espera. Hombre, igual un poco más fuertote, ¿no? Sí, está más fuerte. Tiene escopeta de cartuchos igual que el de la espera, pero está un poco más cachas. Sí. Y ha roto alguna pierna más que el de la espera. Eso seguro, eso seguro, porque estamos hablando de Vinnie Jones. Ese Vinnie. Recupera a Guy Ritchie a Vinnie Jones. Sí. Ya sabéis que es uno de sus actores fetiche, además de desde el principio. Sí, sí, sí. Y aquí vemos un Vinnie Jones mucho más reposado, mucho más maduro. Yo creo que mejor actor. A ver. Porque tiene un pozo de un tío que ha sido futbolista, o sea, que tampoco es que haya hecho una carrera de arte dramático, pero exacto, que tonteó con la interpretación desde que abandonó el fútbol profesional y realmente para cierto tipo de papeles se le da muy bien. Y yo creo que aquí ha alcanzado una madurez muy interesante. A ver, o sea, es uno de los personajes secundarios que tenemos, que tampoco es que, pues eso, tengan ni muchos minutos. Lo que pasa, claro, yo he visto solo dos capítulos. Ya te digo yo que es un personaje que va ganando trascendencia. Pero a ver, que estamos en la casa de Guy Ritchie y tenemos a Vinnie Jones. Ya sabemos que lo va a tratar bien y le va a dar su oportunidad cuando toque. Pero a lo que quería llegar o lo que quería decir Jordi es que el personaje y la interpretación del Vinnie Jones transmiten eso, madurez, templanza y también al estilo de la señora de la casa, de la actriz que hemos hablado antes, pues también es un tipo que ya pueden estar pasando un enjambre de avispas delante de él, que el tipo pues no se mantiene la calma y está atento para encontrar soluciones al problema que se le plantea. Sí, y la mayoría de soluciones es hacer un té, sentarse y hablar. Bueno, pero que es a veces con actos cotidianos se consiguen resolver o mantener pues eso, situaciones o soluciones para problemas que de otra forma quizás serían mucho más punitivos, ¿no? De alguna forma. No aviso sé. Que en el capítulo quinto hay tuerceculismo ya acerca del personaje de Vinnie Jones. ¿Por qué todos habléis de los capítulos 5 de todas las series? Solo se deja entrever. Ya. Pero es algo que se deja entrever que dices, tate, aquí hay tomate. Bueno, gracias por avisarnos. Gracias por avisarnos, pero ya sabemos que en todas las series que tienen más de 5 capítulos, el capítulo 5 suele ser el en el que no, los directores suelen poner ahí no, pero cosas picantes. Aquí no, aquí la torcida de culo máxima es en el capítulo 4. Ah, vale. O sea, porque en el capítulo 4, Guy Ritchie, muy, no sé cómo decirlo, pero muy pizpireto él. Sí, muy astuto. Muy astuto, te va dejando con sus argucias decir, esto va a ir por unos derroteros sórdidos. Esto, la sordidez está ahí, latente. Uy, uy, ya va a explotar la sordidez. ¿Esto qué es? Sordidez. Y pum. Cuando te esperas algo en un sentido, te lo gira completamente, te da esa sordidez, pero en un registro que no esperabas. Vale. Y además, con una idea de olla, que dices, madre mía, Guy Ritchie, o sea, lo que consume Freddy iba barato el día que hiciste el guión de este capítulo. A ver, es que a veces yo creo que las ideas y los conceptos traspasan la pantalla para dentro y para afuera. Se meten y salen. Yo solo que pienses en el momento reliquia del capítulo 4. Ahí vale, te lo dejo. Sí, esto sí, está grabado, Jordi. Sí, ya está. Pues sí, ya está. Yo voy para allá. Yo voy por el 2, ya mañana me toca el 3 y luego el 4. Antes de hablar de algún nombre ilustre que sale también en el reparto, sí, vamos a hablar también de esos secundarios que tanto nos gustan, como has nombrado a Jethro, al Josh Finan. Pero también tenemos ahí a Michael Boo, sí, que hace de Jimmy, que digamos que es un horticultor y catador. ¿No? ¿Podemos definirlo así? Sí, a ver, yo lo conozco pues simplemente quizás por su faceta hasta ahora de eso de tipo dedicado a la agricultura, ¿no? Sí, pero va también a ganar importancia en la trama. Vale. Porque claro, yo lo conozco hasta el 2 solamente. Es el personaje Pachamama. Sí, es un poco pues eso. Es un poco Pachamama. Es un poco hippie el hombre. Sí. Y también trabaja en la agricultura, que siempre estar en contacto con la tierra te hace ser un poco más hippioso igual, quizás. Y va con el lirio en la mano. Vale. Y entonces esto también, o sea, es la partida opuesta al Freddy, que el Freddy, precisamente por ser un niño rico, pijo, con todo a su disposición, pues la caga siempre por exceso. Sí. Y este, pues va a tener importancia también en cometer algún error de bulto, pero precisamente por el lado de su inocencia. Ya me ¿Vale? Lo imagino. Ahí vale, lo dejamos. Vale. Luego tenemos un personaje muy curioso, que es que la Susie Glass, a pesar de ser anticuaria, a veces va respaldada de gente que le cubre las espaldas, vamos a decir. Sí, que le ayuda pues a cerrar algunos tratos o, o flecos de tratos. Y entonces hay un personaje muy curioso que es Blanket, que la traducción sería Manta. Sí, Manta, sí, porque de hecho en los subtítulos lo ponen Manta. O sea, lo traducen, sí. Y dices, pues se llama Blanket. Blanket, bueno. Pues que está interpretado por Logan Dean y que digamos que es un tipo que está a verlas venir y cuyo lema es la eficiencia. Y entonces, bueno, pues está allí un poco resguardando... Quizás hace honor a su nombre también, a su mote. Es un cobertor. Sí. Es un cobertor. Y también muy cercano a Susie Glass está Jack Glass, que es su hermano, interpretado por Harry Goodins. Y tenemos también a Bobby Glass, que es su padre, que está interpretado por Ray Winston, que es un actor que ya os sonará mucho porque sí, es un asiduo de producciones británicas. Es un asiduo totalmente. Y De hecho, quizás no será la última vez que hablemos de Ray Winston en los próximos tiempos, pero bueno, porque ha hecho recientemente también una película mediática. Pero bueno, ya llegará. Y decir que bueno, que el, yo no he acabado de asimilar el concepto de cárcel que tienen en esta serie. Porque al parecer hay alguien que está en prisión, pero cada vez que lo ves no parece que está en una prisión. Parece que está en cualquier otro sitio. Bueno, de hecho, en cualquier otro sitio, ¿no? En un sitio bastante cómodo, elegante y satisfactorio, ¿no? Sí. Pero bueno, está recluido, en principio. Es lo que tienen algunas prisiones en las que supuestamente pues quizás has hecho algún trato por debajo de la mesa con los carceleros de turno. ¿Pero prisiones en la campiña? Yo qué sé. Igual, no sé. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que eso tiene igual un condicionante y es que estás en la prisión de forma figurativa. Uh-huh. O sea, realmente estás en la prisión, pero vas a la prisión a pernoctar. Y por el día haces cosas. Pero también allí, en principio. No sé, yo es que claro, he visto solo dos capítulos y no sé luego cómo sigue lo del picnic o lo de la barbacoa. Sí. Pero entonces, la barbacoa ya la has visto. Sí, ya la he visto. Ver, y que por cierto, hablando de la barbacoa, también, a ver, momentos Richie de diálogos agudos sobre determinados temas. Gastronomía, por favor, tenemos algunos momentos, sobre todo el momento barbacoa del capítulo 2, que se te va la olla. Vinos también. Vinos, en el capítulo 1 también tenemos. De hecho, vinos de forma ya un poco ahí profunda, deep. Arte. Arte también. Debéis tener un cierto bagaje de pintura o pintores británicos, clásicos, para conocer alguna cosa de las que hablan en la peli. ¿Has llegado a ver algo de un reloj? Sí, he visto lo del reloj porque ocurre en el capítulo 2. En el 2, vale. Es que no estaba seguro si era en el 2 o en el 3. O sea, también. Antigüedades. Cultura de los relojes suizos, concretamente un Patek Philippe. Sí. O sea, sí. Y luego también es muy... Pero esto también ya es una cosa que es muy del Richie propia, de otras ocasiones que le hemos visto currar. Es un poco los discursos, en cierta manera, filosóficos que hay sobre cada uno de los negocios y cómo funcionan esos negocios a efectos, digamos, de sustancias ilegales. Me refiero a que hay una reflexión, una filosofía, una forma de hacer detrás de cada una de ellas, y eso también se acaba transmitiendo en algunos diálogos, y mola que se reflexione sobre el tema, ¿no? Es que de hecho, aquí puede haber un atisbo de spoiler, sobre todo si no habéis visto la película de Gentleman, tapar los oídos 5 segundos, porque hay mafias que menosprecian el trabajar con hierba porque consideran que el beneficio es muy bajo. Pues sí. Y entonces también se puede demostrar que con una buena organización, una buena planificación y reduciendo costes, la hierba puede ser un negocio muy productivo. A ver, yo otra reflexión que te iba a hacer, quizás la debería haber hecho fuera de micro, pero la voy a hacer delante del micro ya que estoy aquí ahora. Taparon los 5 segundos más. Y es que en cierta manera el argumento, la base del argumento que maneja The Gentleman, tanto la película como la serie, podría ser trasladable tranquilamente a nuestra querida Barcelona. Cierro el comentario porque si continúo sí que ya incurro en el spoiler. Uh-huh. Pero como el motivo, digamos, principal de la trama es ese tipo de negocio, que aquí en Barcelona ahora es pues un super negocio también, además, de que podríamos hablar largo y tendido porque tiene muchas ramificaciones y se puede hablar mucho de él, y aparte en parte es tolerado o alegal, sí, o llamarlo... Bueno, o semilegal, según en qué condiciones. Exacto. Pero sí que lo veo que, hostia, una historia como esa en Cataluña también podría funcionar. Uh-huh. No sé si Richie conoce la realidad a esos efectos de Cataluña o de Barcelona, pero igual le podemos mandar un mail. Bueno, conoce la del Reino Unido y la explota. Exacto. Bien. Eso, joder, y tanto que la explota el cabrón. Sí, sí, en ese sentido. Entonces, bueno, pues no sé si quieres destacar a alguien más del elenco, porque realmente... A ver, sí. Bueno, no hemos hablado de uno de los nombres mediáticos. A ver, tenemos que hablar de los y aparte de la trupe de Liverpool, hay que comentar al menos dos. Sí, sí, sí. Sí, al menos a Gospel y al Tommy, que son como dos hermanos, ¿no? Que son... Son dos hermanos. Son dos mafiosos de la escena underground de Liverpool y no tienen nada que ver con ningún grupo musical, sino que simplemente pues manejan diferentes tráficos de diferentes sustancias en Liverpool y alrededores, que por lo visto y por lo que dice la serie es un mercado muy suculento y que da unos beneficios muy altos, así que también por eso me hace pensar que la inclusión de estos gángsters de Liverpool Capital me hacen pensar que la finca del Duque, en la que transcurren muchas de las escenas de la serie, pues tiene que estar en algún sitio de esa parte de Inglaterra que es más northwest que no de la parte del sur, ¿vale? Por ese lado, yo primero quería destacar, quizás pues porque en el capítulo 1 tiene más potencia y más presencia y más minutos, es el papel de Tommy Dixon. Tommy Dixon es uno de estos gángsters de Liverpool y que está interpretado por el actor Peter Sefarinovich, que es un tipo que yo, al menos, no conocía de nada. He visto luego que también tiene un currículum que no es muy largo, a efectos actorales, tiene como 4 o 5 referencias solamente. Por eso igual cuesta de encontrar, pero que el tipo, en lo que es la segunda parte del capítulo 1, es uno de los actores más destacados de toda la función y hay rivalidad en cuanto a calidad de registro, sí, actoral. Sí, absolutamente. Y este Peter Sefarinovich se come prácticamente pues esa segunda parte de capítulo del capítulo presentación de la serie y joder, pues es que es otro de esos detalles que te hace pues hacerte fan de esta serie, porque dices, hostia, gente que no conozco de nada, que no le he visto la cara jamás, que no tengo esa predisposición, digamos, ya de haberle conocido en otras ocasiones, que siempre pues igual los nombres conocidos siempre pues te pueden enganchar más ya por el mero hecho de conocerlos. No, gente desconocida como el señor Serafinovich y que te lo parten de una forma a nivel actoral que dices, joder, macho, que así da gusto ver series, aunque sean de nombres desconocidos, es lo de menos, ¿no? Entonces, el personaje de este actor que tanto estoy alabando, que es Tommy Dixon, es también, pues, uña y carne con otro gángster de la escena Liverpool, que es Gospel John. Gospel John o Gospel a secas o como lo llaman en los subtítulos traducidos, Evangelio, ¿no? Lo sí, llaman. Sí, sí, no sé, que igual en la traducción. Bueno, por su vertiente religiosa. Sí, porque además, si el Tommy Dixon es un gángster, pues más o menos estándar, el Gospel John, el epíteto se lo ha ganado pues a pulsísimo porque es una especie de gángster evangelizador, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es un tipo que predica cuando hace el mal, que cita versículos sagrados cristianos en los momentos más chungos de sus actuaciones como gángster y que además es un tipo hiper temido, hiper odiado y que la gente no osa llevarle la contraria en ningún momento. Entonces es ese tipo de personaje, entre comillas, mesiánico, que tiene mucho poder, que está un poco loqui, está claro, porque está imbuido por la religión y lo traslada a su actividad pues gangsteril, lo cual le hace más loco todavía, ¿no? Que dices, joder, macho, estás como. Pero bueno, por lo visto y por lo que nos cuenta la serie, su forma de ser y de hacer le ha ido muy bien porque es el puto jefe de los bajos fondos de Liverpool y no hay Dios, aparte de él, que le tosa. El comercio con pescado. Sí, bueno, tiene una tapadera. Caballa, caballa. Le Caballa, da mucho la sí. caballa. Y joder, pues claro, evidentemente, pues hay que tener tapaderas para los negocios, está claro. Y el rollo de las lonjas de pescado también, a mí me ha retrotraído un poco a la última temporada de Guns of London, que también tenemos algunas escenas de lonja de pescado, ¿eh? No sé, Es un clásico, ¿eh? tenemos ahí Esos puertos costeros con lonjas de conexiones. pescado, sí, Sí, tío. esos muelles donde Los llegan docks. otro tipo de mercancías, etcétera, etcétera. Y luego tenemos a Giancarlo Esposito, que Sí, lo tenemos que decir ya es el porque aderezo lo estábamos aguantando el desde hace aderezo de rato. cualquier buen guisado Sí, tío. y que lo tenemos aquí en Qué el papel cabrón, ¿no? Este. O el papel sea, de Mr. Johnston, con T, conté. cosa en la que inciden constantemente, Exacto. un millonario que está muy interesado en comprar la propiedad Del duque. de la familia Sí, del duque. Del. de los Horniman, Eso, digamos. los Horniman. Los Horniman, que no son una duque infusión, sino una familia. Hanstedt, hemos dicho que era Hanstedt, la. sí. O como se diga. Que por cierto, bueno, yo no quiero añadir nada, pero hay otra parte del elenco muy interesante, pero como no salen a partir del capítulo 4, Qué no tío. te quiero desvelar nada, pero digamos que hay. Igual que hay la mafia de Liverpool, Sí, claro. hay otro elenco interesante, importante, que va a tener bastante importancia, sobre todo en dos capítulos, y que vas a tener que descubrir más adelante, y no te voy a decir A nada. ver, simplemente, Y sobre todo, un actor te va a fascinar. os lo digo también a efectos un poco de colectividad gangsteril. En el capítulo 1 asistimos a un combate de boxeo y entre el público del combate de boxeo en el Sí. que se apuesta, pues tenemos, Hay un retrato de todas las mafias sí, que hay de en el todas Reino Unido, las sí. familias de crimen organizado o más o menos organizado que pululan al menos por la zona de Liverpool o eso nos imaginamos nosotros geográficamente, ¿no? Entonces, eso ya está sembrado ahí en el capítulo 1. Sí, bueno, pero es que claro, estamos hablando aquí, Liverpool, Londres, es que tampoco tiene mucha importancia. Liverpool y Londres están a 250 Sí, kilómetros. O que me sea, quiero refiero decirte que. que pueden ser mafias que estén actuando en las dos Sí. localizaciones perfectamente. Y de hecho, pues la escena final del capítulo 2 pues, transcurre en el Támesis, creo Por recordar. eso te O digo sea que que. realmente es mafia inglesa, Sí. que es el donde se mueve Garrichi como pez en el agua. Y entonces, pues esta facción nueva que va a aparecer más La adelante, que segunda no te parte de quiero la desvelar, temporada. es una facción que tiene mucho que ver con una de las filias de Guy Ritchie en películas anteriores y En. que no es en The Gentleman. Vale, Ahí lo vale. dejo. Bueno, está bien ahí saberla porque podemos hacer Eso quinielas sí, te voy a sobre ello. decir que son los viajeros. Sí, a mí, ¿sabes qué pasa? Que estoy sensibilizado también con eso que acabas de decir, ya me imagino quiénes son. Más que nada porque si creo saber quiénes son, estaban en el combate de boxeo y también es un colectivo que aparece representado en Gangs of London. Pues ahí lo dejo. Es Inglaterra, igualmente, Sí, Guns of no, no, está London, con otro claro. registro, pero es la misma Inglaterra. En fin, no os vamos a contar nada Sí, más. porque os hemos Lo contado demasiado, la verdad. vais a tener que ir descubriendo, pero yo me lo estoy pasando muy bien. O sea, Sí. hacía tiempo que no disfrutaba tanto con una serie. Yo La también serie, suscribo. hay momentos en que te hace padecer, porque te hace padecer como espectadora. O Sí, sea, de las situaciones las chungas que situaciones que se pasan. producen, porque aunque haya muchas risas, sí que es verdad que hay momentos de muchísima tensión. Y que dices, ¿cómo se va a resolver esto? Porque además el señor Garrich es capaz de todo. Por Y supuesto, entonces. nunca, nunca le dejéis una posibilidad que igual es esa. Sí, y esto, si le vas añadiendo que la trama se va enrevesando, van creciendo nuevos enanos constantemente al argumento, y que además hay algunos giros muy inesperados y algunos bastante surrealistas, oye, pues. Miel sobre hojuelas. Yo, bueno. que me den una serie de esta cada año. Y si no, pues tenemos al Freddy haciendo sus gañanadas, que bueno, pues que siempre pues te pone ahí, te pone una guinda en un capítulo si está un poco flojo, ¿no? Hay un proverbio catalán que diu, quita temps al gat pentina. Pues es que quien tiene tiempo, sería que tiene tiempo, peina al gato, peina ¿no? Peina al gato, sí. Pues mejor le iría a Freddy peinando gatos en vez de haciendo el mamarracho como hace cada dos por tres. En vez de existir, porque es que creo que sí, su problema es existir realmente. Pero bueno, yo qué sé, es lo que hay. Tampoco le vamos a matar porque sea así. Habrá que reeducarlo o reubicarlo, yo qué sé. Sí, ¿no? Pero es que encima Eddie quiere mucho a Freddy, a su hermano. A su hermano, sí, porque, claro, no deja de ser su hermano. Entonces, claro... pues tienes que cargar, sí, con él. Pechugar. Con la sangre familiar. Sí. Eddie ha de cuidar a Freddy. Sí. Pues eso. Pues oye, que ya iremos hablando de ella. Imagino que cuando la acabemos, ¿no? Porque, sí, yo. A porque ver, ya están los 8 capítulos para. No te voy a mentir. O sea, a mí el miércoles que viene la tengo completa. Hombre, yo igual tanto no, porque. Primero, o sea, volvemos a lo de antes. Voy a intentar. Ya que me está gustando, disfrutarla en su justa medida, al menos, como diría mi doctor de cabecera, cada 24 horas, como mínimo, y luego ya veo, tío, es que a mí me sabe mal, o sea, yo sé que hay gente que lo hace, que, capítulo de serie, 2 capítulos equivalen a una película, aprox, sí. Y se mete en su doble, pues, si te digo la verdad, yo, de hecho, estaba dudando, vi el primer capítulo el domingo, pasado. No, miento. Lo vi el lunes y dudé, ¿me veo uno el martes o lo dejo pasar? Porque total, Jordi seguro que se habrá visto ya más de uno y no voy a estar a la altura, va a dar igual que vea uno o que vea dos. Pero dije, voy a ver el segundo 24 horas después. Y joder, es ese mínimo de tiempo de dejar pasar para que no solo que tu cabeza lo asimile, que es que lo puedes asimilar todo seguido, está claro, verte las 8 horas seguidas y ya está. A mí eso tampoco me gusta. Pero yo creo que se paladea mejor, que valoras mejor la trama, que luego llegas con una expectación, aunque luego eso puede ser contraproducente, a ver el siguiente capítulo, y si lo consumes tan seguido, como que son demasiadas emociones seguidas y como que están como... demasiado poco aprovechadas, ¿no? Vale. Hablo de mis sensaciones, sí, sí, personales. Yo ¿no? Si no me equivoco, vi los 5 repartidos en 3 días. Vi 2, claro. 1 y 2. Claro. Yo es que bueno, con las series, bien. Eso, intento, ya que es una serie, intento, digamos, que funcionen como serie. O sea, me refiero que intento hacer consumos individuales. Aunque eso no quita que un día pueda haber un capítulo de serie y una película de otra cosa. Me refiero que mi afán de visionados cuando tengo tiempo también es amplio, pero intento no comerme seguidos capítulos de series solo por el mero hecho de eso, de hacer el efecto serie, ¿no? Pero no, bueno. A mí en esto me gusta la fórmula de HBO en el sentido de, entrega. Por ejemplo, La Casa del Dragón, sí, que nos da capítulo semanal y se crea un hype y vamos semana a semana viendo, sí, o True Detective, viendo el capítulo. O lo que sea. O True Detective, exacto. Y por otra parte, a mí cuando me dan una serie de golpe, o es una serie ya más antigua que tengo otros capítulos a disposición, pues yo me la gestiono, pero no suelo darme atracón de serie. Yo eso de la gente que se queda un sábado por la tarde, un domingo por la tarde y se ve 6 capítulos de golpe, a mí eso me satura. A mí no. Entonces, es que yo mí... prefiero 1 o 2 capítulos, luego al día siguiente otro, luego 2. O... A mí no es solo que me sature, sino aparte de que pienso que es un desperdicio verlo tan seguido, aparte es que la vida no me deja muchos ratos de esos. O sea, tampoco es que... Y las series están... No, pero 2 capítulos como lo que dices tú, como una película. Sí, sí que pero las series están pensadas pues igual por su formato más corto para meterlas dentro de nuestro organigrama de agenda donde no cabe una peli. Sí, sí. También, yo qué sé, o los días que tienes que madrugar y no quieres trasnochar y esos rollos, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé. Pero sí, cada una que la consuma como crea conveniente. No, como que se come la bolsa entera nada más empezar la fiesta. O sea, me refiero que aquí cada uno con su dieta. Sí, sí, la gente de Sofamante y maratón de series, pues adelante. Claro. Lo que pasa es que igual puedes hacer maratones saltando de series y te ves 7 capítulos de series, pero de 7 distintas. Yo como las maratones lo tengo más en películas de terror en un cine, porque son las maratones que me pego. Pues, sí, yo también que el sábado me toca la de Sabadell, pues eso es lo que hay. Bueno, ¿también te vas a llevar una almohada para el culo? No, primero que empieza mucho antes, empieza a las 4:15 de la tarde. Sí. No, y es en unos cines y los cines son... Y es en los cines Imperial, que son los cines grandes y cómodos. Sí. Yo he estado. Y luego que de alguna manera la última película de todas es la de la troma del Vengador Sí, la del Tóxico, que Vengador. la tengo vista por activa y por pasiva en festivales, en casa, Ya. que quiero decir que es una película Que ya verás a ver si la ves. correcto, que si estoy ya cansado, Saturado o lo que sea. pues La mira. noche de Sabadell también es famosa. No sé. No, Es broma. yo estoy más por la labor de irme a dormir relativamente A una pronto y hora al día prudente. siguiente, pues Estar un rato al activo. gimnasio y un rato de tranquilidad. Bueno, todavía nos queda un rato para hablar, ¿eh? Un ratico más. Sí, Aún pues vamos a nos ver caben si más cosas nos podemos ir hoy. a Corea, ¿o qué te parece? Hombre, nos podemos ir a Corea, podemos viajar en el tiempo, podemos irnos al medievo coreano o a la Corea de la actualidad, a donde tú quieras, Jordi, o a todas a la vez. Es que aquí en este programa podemos ir Puede pasar cualquier a cosa, donde ¿no? nos dé la puñetera gana. Pues lo que tenemos es una producción de la cual va a llegar ahora, este año 2024, la segunda parte. Sí, de hecho, aunque no hemos nombrado todavía qué producción es, la segunda parte ya se ha estrenado a finales de enero en Corea. O sea que imagino que al resto del planeta pues tardará poco en llegar. O vete tú a saber si ya ha llegado y no lo hemos mirado. Pero bueno, No, yo creo que no. yo creo que tampoco. Pero solo lo creo. Esta es una producción de Corea, Corea del Sur, que viene de 2022, que estuvo en Sí. Sitges, pero fuera de competición, y además se ve que lo pasaron en un solo pase en horario de madrugada, con lo cual pasó un poco desapercibida. Esquinadica, de esas que Sí. meten ahí un poco de ahí de tapadillo. Y la película se llama Alienoid. Alienoid, primera parte. Sí, que ya viene de primeras avisándote de que esto no acaba aquí, lo cual hay que tener en cuenta para visionarla, valorarla justamente y meterte entre pecho y espalda, que son las 2 horas y 20 que tiene, o dos Dos horas horas y... y 22, sí. Por eso que me refiero que es una historia que yo qué sé si en algún momento pues la pensaron hacer o no en formato de serie, o vete tú a saber por qué la han querido hacer en 2 películas largas, porque creo que la segunda tampoco va Bueno, a durar poco. porque el director, que es un viejo amigo de la casa, Choi Dong-hun, que es un Sí. hombre que tiene 9 películas y aquí sin audiencia con esta será la cuarta del que reseñamos. Sí, además a mí es un tipo que me mola realmente, o sea, lo digo abiertamente. Pues el Choi Dong-hun debió pensar, si Villeneuve hace Dune en dos partes, pues yo Alienoid la hago en dos partes también. Claro. Qué narices, Y ¿no? me explayo como me dé la gana. De este director, ¿qué hemos reseñado aquí en Sin Audiencia? Mira, pues por ejemplo, hemos reseñado Assassination, que es una peli histórica del primer tercio del siglo XX en Corea, muy rollo estilo vestuario ley seca, gangsteril de Chicago, pero adaptado a Corea, y que la comentamos en el Sin Audiencia 704, ¿vale? Pero 704. luego también comentamos The Thieves, los ladrones, que aquí se llamó en el ámbito ibérico o latinoamericano El Gran Golpe, que la comentamos en el Sin Audiencia 540. Sí, esta película es de 2012 Hace y ese era, 500 sí, claro, programas. era un sin audiencia de enero de 2013. Y luego, pues muy cerquita del anterior, Dos semanas después. también comentamos Bucci, Cazador de Demonios, que este es el director de Alienoid, porque Bucci hay quizás sea un título que en festivales funcionó mucho en su momento y puede haber peña que le pueda sonar. Pues este Bucci Cazador de Demonios lo comentamos en el Sin Audiencia 542, y claro, estoy hablando eso de. 2013, pero Bucci es anterior a The Sí. Thieves porque es de 2009. Sí, porque de hecho quizás la repescamos al haber comentado la otra y como el director nos No, porque me he oído gustó. un poco ese programa, Ah, no. que además es un programa Yo no me donde. acuerdo, sinceramente, No, porque ¿cómo te vas a acordar? de Yo no me hace. acordaba tampoco. De Es un hace. programa que estábamos los dos con Nacho Fiol, Vaya hombre, qué precisamente. grande. Muy interesante, Gran la verdad, el Nacho. programa está muy entretenido. Como todos. Y donde meto una cagada John Bucci, porque siendo la película coreana y sabiendo que es coreana, el director es coreano, digo, sí, en la China medieval, o sea que imagínate. Bueno, quien dice la China dice la Quien tiene boca se Corea. equivoca, o sea, ahí Exacto. Todo, pero confundiendo todo el orientales rato. haciendo amigos. Nosotros todo el rato. Y entonces es muy curioso porque viene de que en esa época se publicaba el blog de Aquí vale todo, Sí, me que lo acuerdo. publicaban entre Nacho Fiol, Arantxa Juanes y Víctor Olid. Y entonces, pues resulta que yo esta película la había visto hace unas semanas con mi hijo. Vale. Que además mi hijo era 2013, pues Claro, era un tendría, niño. sí, tendría 7, 8 años. Y Joder. entonces, ¿Le ponías pelis de monstruos no, porque yo coreanos? esta de Bucci, pues la vi como una película de fantasía Sí, medieval, sí. pero no la veía una película de terror. Pero resulta que tiene, pues, una especie de posesiones, que además estos Ya. demonios se convierten en animales gigantes antropomorfos, como un conejo, como sí, un señor. macho cabrío o una rata, ¿no? Sí, sí, sí. Y la manera en que se te meten es que las venas del brazo se te empiezan a poner con una sangre negra. Uh-huh. Y te están poseyendo. Sí, señor. Y esto a mi hijo le dio un terror. Pues claro. Que le creó un trauma. ¿Qué esperabas? Ahora le preguntas, ahora tiene 17 años, y le preguntas por Gucci, cazador de demonios. Y dice que la querría volver a ver porque no sabe por qué le impactó tanto. Claro, le impactó tanto porque tenía 7, 8 años. Porque no tenía un registro todavía de, claro, de cine de criaturas o de posesiones. Por ¿no? eso le impactó, pobre criatura. Vaya padre que tengo. Sí, que pensó, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta Gucci, cazador de demonios, tiene cosas que la emparentan ya en el estilo del director mucho a esta Alienoid. Sí. En el sentido que es una película fantástica de una edad como posmedieval en Corea, sí, donde tienes magia, pero además de tener magia, resulta que tienes un personaje al cual encierran en un pergamino con magia. Hostia. Pero luego la han de rescatar en la edad moderna para que acabe con estos demonios que han llegado hasta nuestros días. Pues eso tiene muchos paralelismos con el argumento de Alienoid. Exactamente. Entonces, si quieres ahora explicar un poco de qué va esta Alienoid. Está jodido explicar de qué va Alienoid. Bueno, sí, está jodido. Bueno, si quieres hago yo un resumen cortito. A ver, yo simplemente voy a decir que Alienoid es una película de ciencia ficción con su parte de toques fantásticos, que en la parte de ciencia ficción pues tenemos una, vamos a decir, etnia o una estirpe de alienígenas que están usando como prisión los cuerpos de algunos seres humanos en el planeta Tierra. En distintas épocas temporales. Es lo que iba a decir ahora, un detalle muy importante, y que esto, este tejemaneje de llevar y traer convictos de esa estirpe alienígena al planeta Tierra, a veces pues trae inconvenientes y a veces ocurren cosas. Y los alienígenas deben poner orden en los desmanes que ocurren con su actividad de, digamos, que no deja de ser una actividad penitenciaria a nivel interestelar, y que hay que mantener a raya. Entonces esto a veces pues eso trae problemas, y además cuando juegas con diferentes líneas temporales y diferentes épocas, pues corres el riesgo de que pueda haber influencias de unas en otras. No sé, es un poco así el planteamiento de base. Evidentemente os hemos hecho un pequeño spoiler, pero es que claro, no podemos hablar en el minuto 5, si no se puede explicar nada. No podemos explicar nada porque es una película que además, o sea, tiene un guión súper loco, súper, cuando lo digo loco en el buen sentido de la locura, o sea, que es súper enajenado a efectos de que mezcla pues las características de una ciencia ficción más futurista que te puedas echar a la cara con imagen y con ambientación medieval, concretamente pues del final de la dinastía Goryeo, que es otra de las dinastías que hay más o menos en territorio coreano allá por el siglo XIII, ¿no? Siglo XIV, uh-huh, y por ahí. Estoy hablando un poco así a ojímetro, los coreanistas, que no me la piden luego, que yo tampoco me lo sé de memoria esto de las dinastías, pero va por ahí, ¿no? Entonces, claro, es una mezcla tan loca, y en algunos momentos tienes escenas de comedia tontorrona medieval coreana con escenas súper chungas de que casi son de Roland Emmerich, de destrucción y de efectos colaterales de las cosas que hacen los aliens en el planeta en el momento actual, que dices, joder, macho, esto, o sea, estoy flipando, me está gustando, me estoy entreteniendo, pero es muy loco. Y muy absurdo. La absurdito película es muy surrealista, pero es una película coreana de buen presupuesto. Sí. Con buenos efectos. Buenos especiales. Efectos, sí, señor. Lo que buenas tenías destrucciones también. Sí, lo que tú tenías miedo de que fuera spoiler, a ver, o sea, la escena inicial de la película, la película se abre con la dinastía Goryeo esta en el año, sí, 1300 y pico, y de pronto que se abre un portal en el firmamento donde aparecen estos alienígenas del futuro y entran en acción y se explica todo, o sea, sí, en ese sentido es la escena que abre la película y transcurre en 3 minutos, con lo cual tampoco, es que si no, no se podría hablar de nada. Claro. Y quedan 2 horas y 20 después. Sí, no, absolutamente. Donde va a aumentar el lío, pero bueno, la trama no es. Dentro de su Complicadita. surrealismo, no es complicada de seguir. Porque vamos a decir que vas a tener unos personajes principales en la época medieval y Sí. unos personajes principales en la época actual, en el Sí. 2022. Que hay un lapso de tiempo en la época actual que se da desde 2012 a 2022, donde una niña va a transcurrir 10 años, porque digamos que estos guardianes de los alienígenas que vigilan que estos aliens que tienen capturados en cuerpos terráqueos Continúen continúen en ahí, su cautividad. ya se les predice cuándo van a volver a tener que actuar. Y Claro. entonces, digamos que les dicen, vuestra próxima actuación va a ser dentro de 10 años, 12 meses, con lo cual ya te están diciendo el salto temporal que va a haber. ¿Vale? O Sí. sea que en esto la película se estructura de una manera fácil. Sí, de hecho, esos 10 años de diferencia creo que en la rama medieval también tiene lugar, Correcto. por cuestiones de argumento. Entonces, vas a tener las dos tramas que quién sabe si se van a encontrar en algún Sí, momento. y que cada una tiene su locura particular. Absolutamente. Y a mí me pareció muy curioso porque una película con muy buen presupuesto y buenos efectos especiales recurre en muchos momentos al descaro de los cortometrajes amateurs que quieren ahorrar unos dineros y entonces tiene cosas como que ¿cómo vamos a hacer la nave de los aliens con la que viajan en el tiempo? Oye, pues coge un todoterreno actual. Y Lo metemos allí y luego resulta que tiene unos túneos que puedes claro, hacer que se vean pantallas por todos tiene un lados. microchip y eso Y se transforma por sí, dentro. y ya está. Pues que así pasan Claro, desapercibidos. luego tenemos a un cyborg que va con una inteligencia artificial que son los guardianes, Sí, ¿vale? tal cual. Pues ¿qué hacemos? Pues cuando ya no queremos gastar más efectos especiales, se transforman en personas. Sí, porque tiene que pasar desapercibido también. Porque, a Claro. ver, una cosa es que estén utilizando nuestro planeta y nuestros cuerpos de terráqueos para encerrar entes extraterrestres criminales. Pero luego también tienen que poder confundirse con la Claro, tienen que población pasar terráquea. desapercibidos y a veces prefieren ser ellos en la intimidad y a veces tienen que dar la cara de falsos humanos que son. Correcto. Lo Luego, cual, pues ya es uno de esos detalles de la locurita de la que estamos hablando, ¿no? Un ya poco. pasaba en Wuchi, que se jugaba con que el protagonista iba acompañado de un perro Sí. que también se transformaba en humano. Y entonces, claro, luego hacía cosas de perro siendo humano y Ya. Y daba entonces, lugares a cuestiones correcto. cómicas Y y aquí bueno. juegan la misma baza con dos gatos. Sí, sobre todo en la parte En la parte medieval. medieval, Sí. sí. Que bueno, es una parte medieval donde la fantasía y la magia y los objetos mágicos tienen una importancia capital. Sí, no, porque de hecho, a ver, o sea, que digamos en la trama general tengamos digamos los conceptos de ciencia ficción con estos extraterrestres, con el encarcelamiento de otros congéneres suyos en cuerpos humanos y tal, y que pasan desapercibidos a efectos de los terráqueos y tal, eso no quita que en la parte medieval pues tengamos un despliegue, porque no vamos a decir que tenemos personajes con habilidades especiales, sino que directamente existe la hechicería, existen diferentes tipos de magia y hay quien sabe usarla de una forma certera y práctica y hay quien está aprendiendo a usarla. Me refiero que tenemos no solo un registro, digamos, de cuestiones mágicas, sino que tenemos abundantes. No es una cuestión anecdótica, sino que realmente Alienoid apuesta por crossoverizar estos dos conceptos que son la ciencia ficción y la fantasía, ¿no? Por llamarlo de alguna Sí, forma. y de hecho vemos que hay gente que no sabe magia, pero si consigue un objeto mágico, Claro. También puede Puede hacerse poderosa. usarlo. Puede Entonces, usarlo eso es otra vertiente y importante que hay en liarla. la trama, ¿no? Sí, la verdad es que, joder, yo solo había visto el cartel, solo había visto que nuestros amigos de CineAsia Online anunciaban que la película iba a estar disponible en el catálogo de una plataforma española y dije, hostia, esta no me suena, esta no me acuerdo, creo que no la he visto, te lo comenté y aquí estamos. Y yo qué sé, entiendo que no es una peli hiper recomendable para quien no esté acostumbrado a las filias que tiene el cine coreano, sobre todo blockbustero, porque es una película muy blockbustera esta, pero Hostia, entretiene que no veas. Yo me pasé las 2 horas y 20 que dije, ¿ya está? A ver, es muy entretenida, pero también tengo que decirte que yo que estoy muy acostumbrado a ver cine Sí. coreano y cine oriental, hostia, a los primeros 15-20 minutos digo, ¿me bajo o no me Es bajo? que son los tontorrones de Porque turno. son muy tontorrones, muy Sí. infantiloides. Pero luego Sí, hago hay un switch luego ahí. da un poco de switch a una parte más oscura. Sí, porque Y de menos hecho. mal, porque si no Porque de hubiera sido muy hecho. cargante, ¿eh? No, no, no. Yo estoy contigo en ese aspecto porque mi pensamiento en la primera, eso, media hora, 20 minutos, pensaba, buah, esta la cojo y se la pongo a los sobrinos o algún día que vaya a Zaragoza. Pero luego, claro, la cosa evoluciona sobre todo en la parte del presente, Sí, sí, cuando sí. empiezan las cosas a ponerse chungas Sí, y con. momento tentáculos, podemos llamar. Sí, tentaculares, momentos de destructivos, momentos que son de pasarlo mal Sí, realmente, sí, sí. aunque son espectaculares, pero son chungos Sí, no, de claro. vivir. Y dices, hostia, no, esto no, que eso se los traumatizo, ¿no? No, Como claro. hiciste tú. Es el que traumatizó a este director, es el que traumatizó a mi hijo. Exacto. Choi Dong-yo, bueno, y su padre un poco ya. Entonces, sí que es verdad que si os metéis en Alienoid parte 1, pues tener un poco de paciencia en ese primer tramo, que parece que es una cosa, pero luego cambia a bien. Y me refiero que yo no sé si es también una concesión al público generalista o también usar esa primera parte un poco más ñoña para despistar, para que luego pues igual te entre mejor toda la chicha que tienen preparada para después, ¿no? Porque realmente después, desde que acaba esa intro un poco así ni fu ni fa, de ahí hasta el final, la cosa no para, no para, van saltando todo el rato de época, en cada época pasan unas cosas que a veces están relacionadas, a veces no, o eso es lo que tú piensas, y la cosa sigue pa'lante sin frenos y con mucho ritmo. Entonces, no sé. Sí, y además, bueno, obviamente, si os estamos diciendo que viene una parte 2, Sí. las cosas quedan muy abiertas, o sea, no os esperéis Exacto, que quede eso una ahí. conclusión, una película al uso, porque no, porque quiero decir, Sí, es un porque. poco, no sé si realmente emuló a Villeneuve o no, pero lo dejó abierto porque estaba ya, que no sé si se rodaron a la vez o no, esto lo Sí, desconozco. parece ser que yo me estaba ahí Hicieron como un Regreso al documentando. Futuro 2 y 3. Las hicieron a la vez y creo que fue además un super rodaje de 18 meses o Vale, una cosa vale. así. Me O refiero sea que estaba se todo metieron garra, pero ya está. meticulosamente Ya cuadrado, ¿no? está hecho desde el 21 o desde el 21 y medio, Sí. o así, ¿sabes? O incluso, pues igual aprovecharon también la pandemia, que tenían que irse a sitios igual un poco más, pues eso, de campestres y recónditos a rodar, que ayudan pues para meterte en la época medieval, y la parte igual de las ciudades y del presente, pues igual la hicieron a posteriori. Pero me refiero que a ese nivel, yo es una película que evidentemente pues es muy ligera, no es que profundice ni mucho en la época medieval ni mucho en la época actual, no profundiza mucho en la ciencia ficción ni demasiado en la hechicería, pero tiene una pincelada de todo y es muy dinámica. Sí. Entonces, no es que sea súper original, pero es que es súper entretenida, es lo que os digo. Entonces, bueno, no sé, para mí es una peli cumplidora. Sí, además, en lo que profundiza es en los cuerpos de seres humanos o de cosas en los muros, que le gusta mucho encastrar cosas. Sí, hostia, no, es que es lo que hablamos, Y además el efecto de encastrar bastante bien hecho, y ¿eh? es que a efectos especiales, hostia, es que tienen algunas cosas guapas, guapas, Sí. y cuando tenemos a esa pareja de vendedores de objetos mágicos, pequeño spoiler, en la época medieval, pues empiezan a sacar sus trastos y dices, hola, qué cabrón, si Sí, no, no. esto Y es se que te parece digo Harry una cosa, Potter a la tiene la coreana. herencia de lo que nosotros llamábamos en los años 80 las películas de chinos voladores. Bueno, un poco, Y un sí. poco tiene O ese asiáticos rollo. voladores en Eso, general. sí, aquí serían coreanos voladores, Sí. pero esos saltos de tejado en tejado, Sí. eso que prácticamente tienes la habilidad de volar despegándote del suelo y Exacto. llegar a una terraza que está a 3 pisos de altura y cosas así. En este sentido. Hombre, eso pasa incluso en algunas pelis que supuestamente son realistas de Bueno, los coreanos. pero en este Sobre todo en sentido los thrillers de acción. es muy fantasiosa, sí, Sí. explota eso bastante. Sí, y la verdad es que, bueno, pues es también pues súper colorida y tiene también efectos de vestuario. La época medieval está súper currada, o sea, ya sabemos Bueno, que. si veis el póster ya os puede dar Sí. un ataque Sí, de subida de color en las pupilas, porque realmente el póster es bueno. Sí, además me acuerdo que... Una fantasía cromática... Que me dijiste tú cuando viste la portada, la carátula. Digo, joder, si esto parece Los Caballeros del Zodíaco. Sí, es un poco ese rollo, ¿no? Pero de época. Caballeros del Zodíaco con personajes humanos reales, o sea, con actores y actrices reales. Live action. Y con una orientación histórica, ¿no? Un poco uh-huh. también. Pero bueno, la verdad es que, cuanto menos, yo... compro la mezcla de estilos, de género que hay metidos en Alienoid, y el resultado final a mí me parece pues bastante disfrutable. No tiene la supernotaza que tienen todos los capítulos de The Gentleman en IMDb, que están todos de 8 para arriba, que flipo, que o Guy Ritchie tiene muchos devotos, o es que realmente sí, lo hace muy bien. Tiene sus detractores también, ¿eh? Pues tiene 8 y pico los capítulos. Bueno, o sea, no es que estoy pensando... Yo he alucinado con algunas críticas. En términos dunísticos, Guy Ritchie, si quisiera, con esas notas que tiene, podría montar una Guerra Santa. Tendría acólitos suficientes para montar una yihad, ¿no? Pero bueno, Alienoid parte 1 no llega a tanto, no. Pero a efectos de notas me refiero. Pero también, no, oye, a ver, pero también es disfrutable. Yo la he encontrado entretenida, pero creo que no me ha gustado tanto como a ti, en el sentido de que a mí sí que las 2 horas y 20 las he encontrado un poco largas. Sí. A ver, sí, porque además lo que decimos, el arranque es muy ñoño, tiene mucho de infantiloide. Sí, humor superficial, sobre todo al principio. Sí. Y luego sí que es verdad que, por suerte, la trama va hacia un entramado más oscuro y, bueno, veremos cómo se soluciona, porque tiene pinta de que esta segunda parte también va a pasar de las 2 horas. Sí, va a pasar de las 2 horas y va a pasar también de la enajenación que tiene la primera, porque es la continuación. Así que quienes estéis dispuestos, dispuestas a afrontar la parte 2 de Alienoid, pues eso, que no os penséis que va a ser más flojita, que yo tengo también, es el mismo director, el mismo equipo, me refiero a que es el mismo cast, me refiero que va a ser toda la misma trupe de gente, así que yo espero que sea lo de la primera, pero para adelante. Entonces, esta segunda parte, por cierto, no le han puesto Alienoid parte 2, como Dune parte 2, pero le han puesto Alienoid Return to the Future, un regreso al futuro que, bueno... ¡Hostia! Ese título está cogido, ¿eh? Ya, si pero le pones Alienoid delante... Pero como viene con los 2 puntos ya, sí, y Alienoid está claro. Antes, pues sí, supongo que también es el título que le han dado para países anglosajones o europeos. Hay algunos sitios donde la van a estrenar como Alienoid parte 2, ¿eh? También, vale. Por lo que veo, porque han puesto un AKJ ahí en pequeñito. Ya. Pues eso. Muy bien. No sé, como lo han estrenado ya, yo no sé si acabará llegando a los festivales de otoño, porque este mundo, como va tan rápido... No lo sé, porque si se ha estrenado en Corea en febrero, claro, hasta septiembre, octubre, no sé esperan, si va a aguantar. No se esperan. Va a llegar antes en alguna plataforma, fácil. Se va a filtrar, porque también pasa que los festivales, cuando hay una película que ya está quemada en redes, pues muchas veces no la cogen. Pasó con el Demeter. Sí. Y mira, al final el Demeter ni llegó a estrenos ni llegó a festivales. Escribiremos dentro de 10 años sobre el Demeter. ¿Tú al final no la viste? ¿Por ¿no? qué le pasó esto? Sí, hombre, claro. Ah, sí, la viste. La vi. No, hablamos aquí con es verdad, largo y tendido de nuestras concepciones un poco distintas. Distintas, sí, pero sí. Bueno, yo qué sé. También recordemos que el año pasado le pasó esto a esta película comentamos recientemente del Brandon Cronenberg de Infinity Pool, que también estuvo en algunos festivales de los importantes del principio del año, luego tuvo su recorrido también pues limitado y luego ya no llegó a los festivales. Y es una peli pues realmente festivalera. Uh-huh. Para lo que entendemos aquí como peli festivalera. Sí, pero eso pasa mucho de que las películas que se estrenan a principio de año... No suelen llegar. Primero, que no suelen llegar las que son de género a los festivales que nos llegan a nosotros, que son a partir de otoño. Y segundo, también, a nivel de premios, también quedan un poco relegadas. Es muy difícil que una película que se estrena en febrero o marzo, luego, al año siguiente, entre para los Oscars, entre para los BAFTA, entre para... ¿Sabes? Sí. De todas formas, veremos qué pasa con... Dune parte 2, porque Oppenheimer fue un estreno relativamente temprano en el año 2023 ya. Y aguantado. Sí, sí, sí. Y veremos Dune, que se ha estrenado en a ver, son pelis importantes a principio de año, que y entonces veremos si entra para los Oscars y si tiene reconocimiento o no. De todas formas, a mí siempre me queda la duda, porque yo es que siempre se cuela en Sitges, por decir un festival de referencia, sabemos que tienen este tipo de, digamos, de forma de funcionar, ¿no? Que pelis que están muy al principio del año no acaban entrando en el festival, pues porque ya están, entre comillas, quemadas, ¿no? Uh-huh. Pero luego acaban entrando títulos de relleno de esos del fondo del catálogo que tú a lo mejor has visto que están disponibles en la red en junio y siguen entrando en octubre en el festival. No, a mí hay una cosa que... Entonces digo, ¿cuál es la base de este funcionamiento? Y que Sitges hace muy a menudo y me disgusta mucho más, que es meter una película para la sesión inaugural y tal, y que se estrene el viernes o el sábado. Ya, el oportunismo como mediático, el oportunismo, ¿no? De mira, yo la pongo en el jueves en la inaugural, sí, y luego resulta que el viernes ya está en salas, o la semana siguiente. Sí, que tienes el privilegio de verla 24 horas antes. Correcto. O unos días y antes. Esto Sitges lo ha hecho muchas veces, ya. Y a mí es algo que no bueno, me gusta. Bueno, pero yo imagino que es sí, también... Sí, no, evidentemente. Es una cuestión comercial es la manera de decir... bueno, en la sesión inaugural de Sitges en el Meliá, pues caben 1.300 en el auditorio, las personas que sean, tiene este privilegio y es un acicate, un reclamo para que la gente el viernes vaya a salas a verla, la película que ha sido la inaugural de Sitges. Exacto. Que sí, bueno. Que sí. Bueno, podríamos estar reflexionando mucho más sí, tiempo. Pero ya nos hemos ido de hora, ¿verdad? Nos hemos ido hace rato, de hecho, bueno. Cuando hemos empezado a hablar de los festivales ya estábamos casi fuera de tiempo, y ya llevamos unos minutitos. Entonces, nos vamos a marchar, Jordi, por donde hemos venido. Creo que también hemos dejado claro qué implica ver Alienoid por las dos partes. La parte 1 me refiero, no por la parte 1 y la parte 2, sino por la parte de Jordi y la parte de Hume. Individual. Exacto. De los miembros de Sin Audiencia. Y que otras veces divergemos más y en esta no hemos divergido tanto. Uh-huh. Lo cual también a mí pues me congratula porque es una película que es de esas que a veces... Cuando la vi dije, hostia, no sé si el Jordi igual me mata si le recomiendo esto, pero bueno, yo qué sé, como ya te lo había dicho. Ya te digo, el arranque no me daba muchas esperanzas, pero bueno, luego mejora. También debo decir que incluso para ser coreana es una película rara, ¿eh? Sí, no, es o sea, aunque tengáis bagaje, es giradita. No penséis que os vais a encontrar con una película coreana al uso, porque no lo es. De todas formas, este director, excepto en algún producto como The Thieves, que puede ser más sí, convencional... Ya Gucci ya no era convencional. Assassination es histórica, pero también es bastante giradita. Y en esta yo creo que ha hecho las dos partes de un producto súper loco. Bueno, un producto que incluso barajábamos que podría estar basado en algún cómic o en algún anime, pero es que parece ser que es guión original. Entonces es más loco todavía porque dices, no he tenido que recurrir a la... locura del papel impreso. No, la locura se la ha inventado él. Que es mi propia cabeza. Y dirige, sí. Ahí está. Bueno, ahora sí, nos vamos, nos marchamos por donde hemos venido con un poco de música derivada de la serie The Gentleman. Esta vez, si antes hemos escuchado al principio la tonadilla, el main theme, el tema principal de la serie, así en plan orquestal y operístico, con voces así líricas, así como de Montserrat Caballé y todo ese rollo, pues nos vamos a ir con... otra música que viene de esta serie, pero que tiene también como voces femeninas protagonistas, una voz femenina en concreto como protagonista, pero es la voz de la inmortalísima Ella Fitzgerald interpretando una canción que tiene que ver con un baile de un pollo. Cuando veáis la serie lo entenderéis, el track... La canción es un clásico que cuando escuchéis la tonadilla la habréis cantado en vuestros viajes de excursión cuando erais pequeños, seguro sí o sí. Bueno, que aquí era La Granja de Pepito, ¿no? Sí, o cualquier otra cosa, y ahí ya o. Pero bueno, en la versión, digamos, anglosajona de esta canción infantil que sirve en The Gentleman para que un pollo baile, pues es una canción que se llama Old MacDonald, que no Old Kentucky. O sea, que no os confundáis que no va la cosa aunque por baile ahí. Un pollo, no, es que... Exacto, es Old MacDonald... En la granja de Pepito, en la granja de mi tío, o sí, cualquier versión que hayáis escuchado. Sí, en las granjas de cualquier tipo. Y, pero con el Iaiao. Y aquí, pues, con modo, ¿cómo lo diría? Jazz, vocal, acelerado, en la voz, en el pecho de la Fitzgerald, que queda hiper espectacular. Así que con esto nos marchamos y quizás, pues, nos escuchamos, si no, la semana que viene, ¿no? Balas Morghulis. Motherfuckers de la campiña inglesa o de la Corea medieval. Oh. old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on this farm he had some chicks, E-I-E-I-O. With a chick, chick here, a chick, chick there, here, chick, there, chick, everywhere, chick, chick. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on this farm he had some ducks, E-I-E-I-O. With a quack, quack here, a quack, quack there, here, quack, there, quack, everywhere, quack, quack, chick, chick here, a chick, chick there, here, chick, there, chick, everywhere, chick, chick. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on this farm he had some pigs, E-I-E-I-O. With a oink, oink here, oink, oink there, here, oink, there, oink, everywhere, oink, oink, quack, quack here, quack, quack there, here, quack, there, quack, everywhere, quack, quack, chick, chick here, chick, chick there, chick, everywhere, chick, chick. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on this farm he had a fort, E-I-E-I-O. With a clink, clink here, a clink, clink there, here, clink, there, clink, everywhere, clink, clink, oink, oink here, oink, oink there, here, oink, there, oink, everywhere, oink, oink, quack, quack here, quack, quack there, here, quack, there, quack, everywhere, quack, quack, chick, chick here, chick, chick there, here, chick, there, chick, everywhere, chick, chick. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm. And on his farm he had some cows. With a moo-moo here,